Latinos. RTV. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bienvenidos al Café Mañanero, comenzamos nuestro programa, arrancamos también la semana, es lunes 27 de junio. Comenzamos con una temperatura de 27 grados centígrados, lo cierto es que el verano da un respiro y tiene que ver con un temporal. Amaneció lloviendo en la ciudad de Valencia, el piso está mojado, pero esto no quiere decir de que no vamos a tener calor durante la jornada. Vamos a tener algunos... nubes, sí, pero también, por cierto, va a aparecer el sol. Así va a transcurrir la jornada. Y en lo que tiene que ver con la bolsa, atención a los indicadores económicos, el euro se cotiza frente al dólar a 1.05, sube un 0.26%, el petróleo se cotiza en el mercado internacional en $113.25, hablamos del Brent, sube un 0.11%, el IBEX 35 cerró la jornada en 8.244 puntos, lo que supone una subida del 1.7%, y atención a algunos titulares que nos deja el contexto de la economía. En el apartado social, la comunidad de vecinos podrá dejar sin piscina a los morosos y exigirles más intereses. La Unión Europea se abre a poner un tope a los precios del petróleo ruso. Y en este contexto, atención a algunos titulares de la semana que estaremos ampliando en el transcurso de nuestro programa. Tiene que ver con la cumbre de la OTAN que se va a celebrar esta semana en Madrid, con un tema muy importante de por medio: la invasión de Rusia a Ucrania y la posible llegada de nuevos socios. Y seguimos repasando más de la actualidad que estaremos abordando en el día de hoy. Preocupa la situación en Ecuador, donde se mantienen las protestas. En Colombia, entre tanto, el presidente electo Gustavo Petro empieza a conformar lo que será su gobierno. Ya tiene el primer ministro, será el de Relaciones Exteriores. Y en deportes, Carlos Rodríguez se ha hecho con los nacionales de ciclismo en Mallorca. Esto en lo que tiene que ver con el apartado español, porque en tiempo de deportes también vamos a hablar de los nacionales de ciclismo que se han celebrado en otros países del viejo continente. También daremos un repaso a las últimas contrataciones, las más recientes contrataciones del mercado de fichajes. En lo que tiene que ver con entretenimiento, destacamos un recuerdo de George Harrison. También les estaremos hablando acerca de Marc Anthony, que ha colgado el cartel de boletería agotada en su próxima presentación en España, sí, que será el próximo fin de semana. Bienvenidos al Café Mañanero. Así comenzamos. Gracias por seguirnos. To be. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando música del ayer, por cierto, un recuerdo. Y es que recordamos junto a Olivia Harrison, a George Harrison, es Beatle. En un libro de poesía, a sus 74 años, la viuda de uno de los grandes músicos del siglo XX, publica sus poemas por primera vez. Destaca, mucha gente cree que sabe quién es George. Y pensé que él se merece que la gente conozca un poco más de su vida personal. Bueno, ahí está, en clave de poesía, lo que quiere compartir la viuda Olivia Harrison sobre su gran amor, George Harrison. Un bonito recuerdo para empezar el Café Mañanero y aprovechar también, cómo no, escuchando la buena música. Bienvenidos, gracias por seguirnos. Este es nuestro saludo musical. Café Mañanero con Jorge Rivera. Les presentamos nuestro monólogo de actualidad. Tiene que ver con varios hechos noticiosos. El primero, sin duda alguna, la noticia más importante del día, que se produjo el pasado viernes. Lo que pasa es que en el transcurso del fin de semana se han ido conociendo, desafortunadamente, más víctimas. Me refiero concretamente a la tragedia de Melilla, donde, de acuerdo con el balance oficial, ya van 27 personas que habrían perdido la vida en ese asalto. Es importante poner las cosas en contexto. Recordemos que el pasado mes de marzo, España reforzó el control de fronteras con Marruecos. Y nos preguntamos, ¿este es el resultado de ese control de fronteras? Pues que sepa el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se ha referido, entre otras cosas, con tibieza sobre esta tragedia, que esto llena de luto a la inmigración. Cuando muere una persona inmigrante, muere un emprendedor potencial. Gente que huye de los problemas, de la falta de oportunidades, de guerras, de hambres, y puedo continuar, y que busca nuevas oportunidades. Hoy en día vemos en cada esquina de España un negocio montado por un inmigrante, y muchos de ellos precisamente llegan de esa forma, teniendo que saltar una valla, abordando una embarcación rudimentaria donde muchas veces pierden la vida. No solamente llegan en aviones. Esta es la forma como muchos llegan. Pero sería triste que solamente nos fijáramos en el apartado económico. Nos hemos olvidado de lo humano. Y repito, el presidente del gobierno, yo no sé si porque no tenía todavía todas las cifras o el número de víctimas, y esto también es importante corregirlo, porque da igual que se sepa de la muerte de 5 personas que de 27. Una ya es demasiado. De manera que lo que ha pasado en Melilla, donde han muerto aplastados al menos 27 inmigrantes, 37 de acuerdo con lo que nos comunican por acá las organizaciones no gubernamentales, y entre 27 y 37, ¿qué más da? Son muchísimas vidas que se han quedado en su intento por llegar a Europa en busca de un futuro mejor. ¿Quién tuvo la culpa? Es la pregunta que conviene hacernos también, ¿no? Porque se debe depurar responsabilidades de esta tragedia. Pueda de que no haya depuración de responsabilidades. Es interesante tener en cuenta que murieron justo cuando eran perseguidos por la guardia marroquí. Marruecos recibe dinero de España y de Europa por ese control de fronteras. Entre más duro sea, pues mucho mejor. Quieren decir que mucho más efectivos. Son mucho más efectivos. Las consecuencias, esta que estamos viendo. Marruecos es un país que ha demostrado tener poco compromiso con los derechos humanos. Y de aquí que es muy importante esta reflexión. Porque no sabemos hacia dónde nos conducen estas nuevas políticas que España ha emprendido con Marruecos tras el reconocimiento del Sáhara Occidental, porque de por medio está precisamente el tema migratorio. De manera que el primer resultado es lamentable, triste, es un saldo negativo de esta nueva política migratoria. Esto en lo que tiene que ver con la noticia del día en España. Levantamos la mirada y nos centramos también en lo que está pasando en Ecuador. La noticia que nos llega en las últimas horas es que el presidente Guillermo Lasso, quien se ha visto asediado de unas protestas que han encabezado unos movimientos indígenas, ha levantado el estado de conmoción. Derogó este fin de semana el estado de excepción, perdón. Estado de excepción de conmoción interna que había decretado en varias provincias. Se pensaba que con esto se iba a levantar la protesta. Pues no, ya Quito y muchas ciudades del país están tomadas por personas que siguen protestando. Hay un pliego de peticiones que, entre otras cosas, aquí en el Café Mañanero, algunas voces representativas de quienes están inconformes con el gobierno de Guillermo Lasso, pues desplegaron. Ya parece que no es suficiente levantar el estado de excepción, sino que quieren que el presidente Guillermo Lasso salga del poder. Esto me hace recordar un poco lo que pasó en Colombia, ¿no? En principio se protestaba contra una reforma tributaria y luego pues se pusieron de manifiesto otras reivindicaciones y las protestas se prolongaron con víctimas mortales de por medio. Detrás de todo esto está, por supuesto, la oposición. El gobierno de Guillermo Lasso era un gobierno débil porque no contaba con la mayoría en el Congreso. Él era sabedor de toda esta situación. El caso es que los vientos económicos que le han correspondido, no solamente a él, sino a nivel internacional, no le han favorecido. Y pues esto no lo entiende quienes manifiestan que en estos momentos hay una inflación en España, hay una inflación en Francia, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina. Por cierto, en Argentina ya ronda el 70%, en Chile, en Colombia, en todo el mundo hay una superinflación como consecuencia de la pandemia que acabamos de dejar atrás y, por otra parte, debido a la guerra que se ha generado con la invasión de Rusia a Ucrania. Pues bien, esto ha generado pues un incremento en el precio de los alimentos y este es uno de los puntos principales que ponen de manifiesto los manifestantes en Ecuador. Deben tener en cuenta quienes están manifestando que, si bien es cierto, se deben atender sus peticiones. Si quitan a Guillermo Lasso del poder, si tumban a Guillermo Lasso del poder, el presidente que venga, independientemente que sea de izquierdas o sea de derecha o sea de sus afectos o no, va a tener que tratar con este punto en el apartado económico. Yo no sé qué pueda pasar en el resto del pliego de peticiones, pero parece que el levantamiento del estado de excepción no es suficiente para calmar la ira en Ecuador. Y la intención de fondo es tumbar o sacar al presidente Guillermo Lasso del poder. ¿Quién está detrás de todo esto? Esa es la pregunta a tener en cuenta. Bueno, en el caso de Colombia, El presidente Gustavo Petro está conformando su gobierno y la verdad es que le está resultando mucho más fácil de lo que imaginábamos al principio. Resulta que partidos políticos como el Partido Liberal, el Partido Conservador, pues ya han anunciado que van a apoyar la legislatura de Gustavo Petro. Por lo tanto, no tendrá ningún inconveniente en aplicar sus medidas. El tema del Partido Liberal me llama poderosamente la atención en un punto muy interesante. Gustavo Petro ya ha anunciado que no va a extraditar a aquellos narcotraficantes que se sometan a la justicia colombiana. Me llama la atención porque César Gaviria fue presidente gracias a que desafortunadamente acabaron con la vida de Luis Carlos Galán Sarmiento, un líder liberal que tenía unas ideas brillantes. ¿Y por qué lo mató el narcotráfico? Porque su propuesta era extraditar a los narcotraficantes que tuvieran asuntos pendientes con los Estados Unidos a ese país, para que fueran juzgados allá. Y esto le costó bombas y miles de muertes a Colombia. Entre estas, repito, la del mismo Luis Carlos Galán. Me llama poderosamente la atención que César Gaviria, presidente del Partido Liberal actualmente, vaya a apoyar esta iniciativa con su bancada, ¿no? Sería una traición a la memoria del referente más importante del Partido Liberal. Pero bueno, las políticas dicen que la política es cambiante, que es dinámica, que lo uno, que lo otro, pero esto no tiene otro nombre que ir en contra de los valores del propio partido. ¿Será que ya al Partido Liberal no le quedan valores? Esto, repito, en lo que tiene que ver con la política colombiana. Por lo demás, pues se ha nombrado Álvaro Leiva como ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Se trata de un hombre que ha figurado sobre todo en los enlaces con las guerrillas de la FARC. Al fin y al cabo, ese es el ambiente. El sector de donde viene Gustavo Petro, ¿no? El ambiente de las guerrillas. Todo esto con el fin, dice Gustavo Petro, de conformar un gobierno para la paz. Ojalá y se concrete la paz. A propósito, en la conformación de este gobierno se ha visto rondando mucho a un viejo conocido de la izquierda radical de Latinoamérica, español, expresidente. Estoy hablando de José Luis Rodríguez Zapatero. Es el hombre que le habla al oído a Gustavo Petro. También le habla al oído otras figuras del partido de la izquierda en España. Y quiero quedarme concretamente con el caso del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, porque es el hombre que se ha quedado con Nicolás Maduro, o el baluarte que tiene en la política internacional Nicolás Maduro. Igualmente es un gran amigo de Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua. Y bueno, por esa misma línea, pues la dictadura de Cuba. También, por supuesto, gran amigo de Evo Morales. Y esto nos hace pensar por dónde va el gobierno de Gustavo Petro. Porque nos preguntamos por cuál de las izquierdas de América Latina iba a transitar Gustavo Petro. Pero a juzgar por las personas que le hablan al oído, repito, José Luis Rodríguez Zapatero, Enrique Santiago, es el asesor de Gustavo Petro, el hombre que fue el abogado de las FARC en el proceso de paz, en el proceso del acuerdo de La Habana con Juan Manuel Santos. Y también, a propósito, lo vimos ya cambiando un poco de tema, para hacer puente con otro asunto interesante de esta semana. Lo vimos en las manifestaciones de ayer. fue el único que de pronto vimos de la política nacional acompañando las manifestaciones en contra de la cumbre de la OTAN que se va a celebrar esta semana aquí en España. Enrique Santiago, miembro del Partido Comunista de España. Sí. El hombre cercano a Vladimir Putin. Sí. Bueno, gente de esa calaña es de la que se está rodeando Gustavo Petro. Preocupa la situación cuando vemos que es, repito, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ha apoyado a la izquierda radical latinoamericana, y bueno, en este caso a Enrique Santiago, que no hace falta más presentación, ¿no? Podría rodearse de mejores personas Gustavo Petro. En todo caso, nos preguntamos si la presencia del Partido Conservador en la legislatura y desde el Partido Liberal van a servir de freno de pronto de cualquier política de esas que se han aplicado en Cuba, en Nicaragua o en Venezuela, pueda de que sirva de contención. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Bueno, quizás dejaba sin concluir un poco el tema de la cumbre de la OTAN, que se da en medio, repito, de la situación que se está viviendo en Ucrania con la invasión de Rusia. Es un desafío, desde luego, a Rusia, donde va a ver cómo Europa se pone de acuerdo para permitir la entrada de más países a esta organización. ¿Qué va a hacer Rusia? Estamos hablando aquí de un auténtico desafío, pero que desde hace rato Europa demostró que no le teme a Rusia. Y la llegada de Ucrania, Finlandia, entre otros países, será un hecho en cuestión de que lo permita el tiempo, los protocolos. Incluso esos protocolos se van a cortar para permitir la entrada de estos países. ¿Qué va a hacer Rusia? Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Este 9 de julio, en Valencia. Buena gente, especialmente las damas. Los Pericos Tour, 35 años. ¡Ay! Los Pericos en concierto en la Sala República. Me late el corazón. Dos entradas por 50 euros y 4 por 80 euros. No te pierdas esta gran oportunidad. Compra tus entradas en tinguanproducciones.com. Un concierto para la historia. Los Pericos. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira? Te esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta valluna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Se vuelve. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y El Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño que tú llamas amor. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta, La Magistral Panadería, Moda Everest, La Taberna del Nene. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572. O compra online en tuboleta.store. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, ¿cómo

en la Asamblea Nacional, es decir, el Parlamento, para su destitución, al considerar que en ella ni se cumplen ni se justifican las causales contempladas en el artículo 130 de la Constitución, invocado por los asambleístas afines al correísmo. En noticias del mundo, Estados Unidos presentó en el G7 un proyecto para crear un cable submarino de fibra óptica para unir Europa y Asia. En deportes, Carlos Rodríguez se ha proclamado campeón de España de ciclismo en línea. Más adelante estaremos ampliando toda la actualidad deportiva, es decir, toda la información deportiva. Gracias por seguirnos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero, vamos con los segmentos y de inmediato tendremos a nuestra primera invitada del día a propósito de la situación de Ecuador. También tendremos invitados en el día de hoy con relación a la noticia del día en España y que enluta la inmigración, la muerte de esas 27 personas al menos en el intento por saltar la valla de Melilla. De manera que inmediatamente escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la cumbre del G7, una cumbre que ya no cuenta con Rusia. Recordemos que antes era el G8, pero debido a la invasión de Crimea, ha sido expulsado de esta cumbre. Una cumbre que inició precisamente en el día de ayer y que estará hasta el próximo martes en el Castillo del Mau, en Baviera. Una cumbre cuyo tema dominante es indudablemente la guerra de Ucrania y sus estragos económicos, tanto en el precio de la energía como en la crisis alimentaria derivada del bloqueo al trigo. Ahí estarán el canciller alemán Olaf Scholz, quien ejercerá la presidencia de turno. Asimismo, los dirigentes de Estados Unidos, Joe Biden, de Japón, de Francia, de Reino Unido, de Italia y de Canadá, quienes abordarán otros desafíos adicionales, como la amenaza de recesión en sus propios países y las crisis ambientales provocadas por el cambio climático. Y en el tema político del día, nos preguntamos, ¿están colocando sobre la mesa un tema como es la crisis alimentaria derivada supuestamente del bloqueo al trigo, cuando sabemos que hay millones de toneladas de desperdicios de comida en Europa que podrían ser llevados a algunos países que tienen esta crisis alimentaria? Y también nos preguntamos, ¿tienen como tema dominante la guerra en Ucrania y sus estragos económicos? ¿Pero por qué no han hecho el gran esfuerzo de detenerla o de eliminarla o tratar de parar esa guerra si saben que está generando estos estragos económicos a nivel mundial? Tema político del día. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Irán arremetió contra los ministros de Paraguay que vincularon el caso del avión retenido en Argentina con el terrorismo internacional. El gobierno iraní calificó a los titulares del Interior y de Inteligencia, Federico González y Esteban Aquino, respectivamente, de sionistas y los acusó de estar influenciados por Estados Unidos, incluso amenazó con romper relaciones diplomáticas. Más adelante, a propósito, vamos a compartir unas declaraciones que han ofrecido parte de la tripulación que se encuentra detenida. Hablado por primera vez desde su lugar de detención. Estamos hablando de una tripulación que, recordemos, en su gran mayoría es de nacionalidad venezolana. Primer sorbo de actualidad. De inmediato compartimos también la nota ecológica que a esta hora de la mañana nos trae Carlos Angulo. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, los fondos para la estrategia del Canal de Castilla se dieron a conocer con el objetivo de impulsar la conservación y el aprovechamiento de la infraestructura con una visión integradora. El secretario de Estado del Medio Ambiente ha presentado la estrategia junto con la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, que se programará durante los próximos años 2023 y 2024. Fondos para la estrategia del Canal de Castilla es presentado por el Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la nueva Confederación Hidrográfica del Duero, que destinará una inversión de 16 millones de euros en la nueva estrategia para los próximos dos años, que tiene el objetivo de impulsar la conservación y el aprovechamiento de la infraestructura que discurre desde las provincias de Palencia, Burgos y Valladolid, con una misión integradora que aúne tanto los aspectos socioeconómicos como medioambientales y culturales, que revitalice así el Canal de Castilla y que pueda servir como un potencial medioambiental y de alto valor natural durante los próximos años, ya que el Canal de Castilla se divide en tres ramales de norte de hasta Los Campos, hasta Mediana de Río Seco y del sur, desde el Cerrón hasta Valladolid, atravesando un total de 38 términos municipales, entre ellos de menos de 1,000 habitantes y cuyo sector económico principal sigue siendo la agricultura hasta hoy en día. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latino FM. Avanzamos en el Café Mañanero, ya tenemos en la primera invitada del día. John Valencia está con nosotros. Primero invitado del día. John Valencia, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a los oyentes del Café Mañanero. Pues queremos actualizarnos en torno a lo que ocurre en Ecuador con una invitada que ya hemos tenido en días anteriores, Aida Quinatoa. Ella hace parte del partido político Pachacuti. Queremos saludarla porque ayer se produjo una información relacionada con la derogación del estado de excepción de Ecuador. Nos pusimos en contacto con ella para que nos comentara exactamente desde su perspectiva qué estaba pasando y me dice que no están así. Así que, Aida, muy buenos días, bienvenida al Café Mañanero. Coméntenos cuál es en la actualidad de lo que ocurre en Ecuador. ¿Hubo derogación o no hubo derogación del estado de excepción por parte del presidente Guillermo Lasso? Muy buenos días, estimados amigos y los compañeros que estén escuchando esta prestigiosa emisora. Efectivamente, en un inicio él presentó una ley y eso fue derogado por la Asamblea, pero luego él bajo la manga tuvo otra en la que amplió a más provincias, porque en un inicio era tres provincias, Quito, Cotopaxi y Imbabura, donde estaban la gente más movilizados. Entonces era ahí el estado de excepción en la que en un inicio marcó, pero luego presentó otro nuevo que era a más provincias y duramente con represión, incluso con perdigones, el estado de prácticamente un estado de terror. A partir de ahí todavía no se ha escuchado, no hemos visto ningún decreto que haya finiquitado esa situación, más bien ha seguido, la persecución sigue. Anoche me enviaron alguna información, siguen todavía deteniendo a los compañeros, y bueno, pues el jueves fue brutal, unas horas antes que había decretado ese decreto, el presidente, pues la policía entró a la Casa de la Cultura, a la Universidad Central, donde estuvieron los compañeros en el Inti Raymi, que es nuestra fiesta del año, pues ahí, o sea, entraron a todo sitio, arrastraron, llevaron a gente, no encontramos a muchos compañeros desaparecidos, hay heridos brutales, médicos que tenían agua para dar a los a las personas que estaban en muy graves, pues la policía iba y lo quitaba esa agua. Fíjese, tan brutal, prácticamente declaró la guerra. Lazo declaró la guerra. Mi gente Aida, prácticamente sin arma y contra un pueblo con arma. Aida, eso es terrible. Sí, la información que le comento, por ejemplo, yo la vi en Televisión Española, que hablaba efectivamente de esa derogatoria del estado de excepción. Y confirmaban, digamos, que de alguna forma estaban habilitando, intentando hacer espacios de diálogo con la CONAIE, y que básicamente había una especie de negativa de la CONAIE. ¿La información que usted tiene cuál es? A ver, en principio la iglesia intermedió la parte y parte con más de 300 organizaciones, ahí está la CONAIE, y también el gobierno. Se está dando diálogo la primera vez el sábado, después de la asamblea, habían quedado en reunirse por la tarde. Sí que acudieron, pero fue el ministro. Entonces ahí están dialogando, con eso han vuelto con algunas. Bueno, son diálogos que todavía no hay nada concreto. No hay nada concreto. No hay nada concreto. Solo lo único que hemos escuchado es por medios de comunicación, 10 centavos que han derogado, o sea, que baja el combustible, porque nosotros estamos pidiendo reducción y no más subida del precio de los combustibles. Congelar el diésel a 1.50 y la gasolina extra en 2.10. Entonces, han rebajado 10 centavos, nada más. El resto sigue igual. Bueno, Aida, pues... La persecución sigue. Y ha habido detenidos todavía, hasta anoche que estuve con algunos compañeros. Sigue la persecución, sigue detenidos, mucha gente que no saben por qué se lo llevan, simplemente se lo llevan. Aida, usted se encuentra en España, ¿verdad? Así es, me encuentro en España. Y la información que tiene es porque en Ecuador se la suministran sus compañeros en Ecuador. Así es, tenemos una red de compañeros que son redes alternativos, porque no permiten encima salir en los medios grandes como es Canal 4, Canal 8. No sale absolutamente nada lo que está pasando en las comunidades. Cómo han entrado con caballos y perros para sacar a mujeres, a niños que están adentro. Hay niños en los hospitales que no saben dónde están sus padres. Hay personas que están heridos y no sabe dónde están sus familias porque salieron a la marcha y no los encuentran. Entonces hay caos total en los hospitales. Sé esas fuentes por médicos, amigos que están dentro de los hospitales. Seguiremos pendientes de esta situación y también teniendo en cuenta, desde luego, la versión, en este caso, de Pachacuti, ¿no? Así es, Aida pertenece a este movimiento, también tengo entendido, ellos hacen parte de esta, Pachacuti es como la parte política, la CONAIE es la organización que congrega a los diferentes pueblos indígenas, a través de los cuales ellos expresan su sentir, diversas posiciones que tienen en torno a la situación que afecta a las diferentes comunidades. Así que... Matizo solamente un poquito. La CONAIE es una organización social donde recoge las necesidades básicas prioritarias de la sociedad. Es decir, no es invento de nadie. Eso ya vamos por más de 40 años en la lucha por la reivindicación de nuestros derechos. Y como un abanico para participar en las elecciones, porque dicen que, a ver, si quieren cambiar, pues tendrán que participar en elecciones. Y por ende, se facilitó, se creó un movimiento que no es partido político. Es un movimiento que se llama Pachacuti. ahí estamos también algunas organizaciones sociales en representación en a nivel de político, para participar, perdón, en elecciones políticas. ¿Qué relación tiene Pachacuti con Rafael Correa o el correísmo? Ninguna. Nosotros luchamos por la reivindicación de nuestros pueblos. Nosotros es otra forma de hacer política, de hacer el quehacer diario, y ha sido muy diferente con Correa. Correa utilizó mucho de nuestros planteamientos y luego a la hora de la práctica pues mucho se ha ido abajo, porque no ha sabido, él nunca ha estado en nuestras luchas, en nuestras batallas, jamás lo hemos visto. Él capitalizó, pero así como no tiene experiencia y no tiene el chungo de nuestro proceso, pues se le ha ido por la borda. Aida, muchas gracias, muy amable por compartir con nosotros en esta mañana la información que tiene sobre la situación que está viviendo Ecuador. A ustedes, muchísimas gracias por la apertura y también por estar facilitándonos esta realidad, lo que está suscitando ahora mismo. Solo cabe decir que nuestra lucha continúa en Ecuador, solamente es el relevo que ahora están viajando algunos compañeros porque ya van más de 14 días en Quito. Entonces han regresado a sus provincias, a sus comunidades, pero viene nueva gente aquí. O sea, el relevo, la lucha sigue, la resistencia continúa y estaré pasando informaciones a ustedes cómo va el diálogo, entre comillas, intermediado por la Iglesia Católica en Ecuador. Muchas gracias, Aida. Pues nosotros también seguiremos pendiente y hay que decir, Jorge, que estamos a la espera de lograr una comunicación en directo con Ecuador de algunos de los portavoces de la CONAIE directamente que se encuentran en el centro de la protesta. Cuando esto se produzca, estaremos estableciendo esta comunicación. Escuchamos a propósito entonces al presidente Guillermo Lasso en su alocución en torno a las decisiones que ha tomado debido a la protesta que ya alcanza las 2 semanas en el país. Sus dirigentes regresen a sus respectivas comunidades. Ayer se derogó el estado de excepción, pero la respuesta fue más actos de violencia y terrorismo. Para los que no quieren dialogar, no insistiremos. Pero tampoco podemos esperar para dar las respuestas que nuestros hermanos en todo el Ecuador tanto ansían. Asumimos directamente el compromiso de resolver todos los puntos de la agenda de nuestros hermanos indígenas y campesinos, con resultados reales para que nunca más pseudo dirigentes los vuelvan a engañar. Durante estos días, nuestro país ha sido objeto de múltiples actos de barbarie y sabotaje. Ninguno de estos delitos quedará en la impunidad y todos aquellos que los han perpetrado serán llevados a la justicia. Vamos a realizar inmediatamente las respectivas denuncias ante la Fiscalía para que estos delincuentes respondan ante la ley. Para los que siguen con la violencia y causando terror, nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas seguirán actuando mediante el uso progresivo de la fuerza para restablecer el orden y devolver a la ciudadanía la tranquilidad que requieren para vivir en paz y trabajar y prosperar. Muchas voces de la sociedad civil, gremios, transportistas, alcaldes, prefectos, organizaciones indígenas y campesinas, asambleístas de las distintas bancadas, la iglesia y millones de ciudadanos de todo el país nos han hecho conocer el respaldo a la democracia y a la búsqueda de la paz. Con ellos hemos dialogado y a todos ellos hemos escuchado. Todos comparten el mismo mensaje. Debemos volver a la normalidad. Debemos desterrar la violencia. Queremos trabajar, queremos transitar y vivir en paz. Todos consideran que el precio de los combustibles se ha convertido en la piedra angular

Bar Restaurante Yuna, gastronomía hondureña diferente. Siéntete como en Honduras. Prueba nuestro plato estelar, pollo con tajadas al mejor estilo catracho, todas las cervezas y jugos naturales hondureños. Reservas al 960-152-386. Calle Poetaltec 6, sector Benimaclet, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales como Yuna Valencia. Atención, salsero. En concierto, Elvis Magno. Me parece un sueño. Y con él, Michel el Buenón. Maldito el tiempo. Sábado 16 de julio, Sala Madison. Compra tus entradas al 642-28-6214. Patrocinan Carolina Plata, Arepas La Gordita, Mauna Loa, Food and Drink, Pollos a la Broste, Cucla, Pata con Tostado, Panadería Pica Pan. Invita JB Music y Producciones El Boom. Tagua, ritmos latinos, tropicales, urbano y el mejor crossover. Grupo de 4 personas, regalo seguro. Ven con tus amigos y pásala bien. Aforo 200 personas. Avenida Reino de Valencia 79. Reservas 624-86-7263. Tagua Disco Pub. La calidad está hecha solo en Tropi Food by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas, la vaca vieja, hamburguesas Blachos, hamburguesa española, las ricas salchipapas, perrito especial, la picada única de Blachos y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia con tu chef de preferencia, Blachos Parrilla. Tropi Food by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. La mejor manera de comenzar el día, el café mañanero por Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero, entramos ya en un segmento muy importante, vamos dando cuenta del contenido para hoy en lo que tiene que ver con el apartado de entretenimiento. Debo decirle que más adelante y como todos los lunes estará con nosotros la nutricionista Ingrid Graterol. Tenemos retos para esta nueva temporada, ha llegado el verano y bueno, es la mejor temporada precisamente para recuperar nuestra salud física. Bien mental. El trabajo es total que nos trae la nutricionista Ingrid Graterol. Nicky Cuervo a esta hora de la mañana nos hace un adelanto también entonces de las noticias más importantes del apartado del entretenimiento. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de K-Hop de BTS lanzará su primer álbum en solitario. Marc Anthony actuará ante 17.000 personas en Fuengirola. Vetusta Morla baila hasta el apagón y más allá en el Wanda Metropolitano. La Comic-Con vuelve a abrir puertas a los fans de Colombia. Christopher Lloyd de Volver al Futuro no participará en el Comic-Con de Colombia. Mel C dice que será un sueño para las Spice Girls tocar en Glastonbury. Karol G triunfa en los premios Tu Música Urbano 2022. La UER confirma que el Festival de Eurovisión no podrá celebrarse en Ucrania. Lady Gaga cantará en la boda del magnate Alan Howard y Caroline Byron. Brad Pitt anuncia su retiro de Hollywood. J Balvin se habría casado en secreto con su novia Valentina Ferrer. Madonna y Tokisha se besan en el evento del Orgullo Gay. Duran Duran en Lisboa, un viaje a la magia de los 80. Scorpions y Europa deleitan a 20.000 metaleros en el Imperium Fest de Cartagena. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. El Café Mañanero con Jorge Rivera. El Café Mañanero, que es actualidad y entretenimiento. Y atención a este mensaje que es muy importante. Haz tus giros a Ecuador con Pichincha Envíos. No pagas comisión en tus giros. Sí, Aprovecha los beneficios de Pichincha Envíos. No pagas comisión y tienes un tipo de cambio preferente para que lo tengas presente. Te recomendamos también entonces descargar la app de Pichincha Envíos y haz tus giros desde tu propio móvil con total comodidad y seguridad. Pichincha Envíos. Le damos, entre otras cosas, la cordial bienvenida a Pichincha Envíos para hacer tus giros a Ecuador. Vamos ahora con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención cómo viene la actualidad. Café Mañanero, disfrútalo. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana y española con el diario El País de España. Destaca hoy en portada: la OTAN protegerá por primera vez en Ceuta y Melilla. Fotografía de portada: Marruecos se apresura a enterrar a los muertos de Nador. Estamos hablando de las personas migrantes en que murieron en el salto a la valla de Melilla. Hay más titulares. Los líderes del G7 negocian cómo elevar la presión sobre Rusia. Entre tanto, el diario El Mundo destaca en su portada: Estados Unidos enfría la prioridad del flanco sur que reclama España. Argelia relaja sus controles migratorios en la frontera marroquí. Dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Atención, aquí están los titulares de los principales periódicos de América Latina. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca en su portada: Paraguay dice que le avisó sobre el avión a funcionario de la AFE. Estamos hablando de la polémica que sigue sobre un avión de matrícula venezolana que transportaba iraníes y que fue capturado en Argentina. Siguiendo con otros titulares, endurecen el cepo a las importaciones tras el reclamo de Cristina Fernández de Kirchner. Seguimos con más titulares de la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta Ecuador. El diario El Expreso destaca hoy en su portada: la solución al paro en vilo por los intereses políticos. Miriam Núñez, la reina del ciclismo bolivariano, ilustra la fotografía de portada. Ganó medalla de oro en la prueba de ciclismo. Siguiendo con más titulares de la prensa latinoamericana, vamos también a Chile, donde el Mercurio destaca en su portada: ENAMI pedirá este año un permiso ambiental para reemplazar la fundición de Paipote y apuesta al litio. Esto dice la prensa chilena en el día de hoy. El Comercio de Perú destaca en su portada: fiscalización espera interrogar hoy a Castillo. Recordemos, Castillo es el presidente del país, Pedro Castillo. Continuando con más titulares de la prensa latinoamericana, llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia, que destaca en portada el duro relato de un sobreviviente a la tragedia en la Corraleja del Espinal. Esto en el departamento del Tolima. Iván Duque y Gustavo Petro lamentaron a propósito la tragedia. Se pregunta también el diario: se frena la posesión de Piedad Córdoba con el nuevo llamado del presidente Gustavo Petro. Concretamente le pide a la senadora izquierdista también dar un paso al costado. Ecopetrol. Las siete fortalezas para responder al golpe en la bolsa. Recordemos que Ecopetrol fue una de las principales acciones que se vinieron abajo con la noticia de que Gustavo Petro era el presidente del país. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Llegamos también hasta Bolivia, donde el diario El Correo destaca hoy en su portada: Bolsonaro ofrece asilo político a la expresidenta Jeanine Áñez si Bolivia lo permite. En República Dominicana, el diario Libre destaca hoy: 5 años de cárcel por espiar o difamar, según ley de ciberdelincuencia. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A esta hora, Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de la información deportiva. Arrancamos con Wimbledon, donde en el Grand Slam sobre hierba, precisamente el actual campeón de esta competición, el ex número uno del mundo, Novak Djokovic, se estrena frente a un coreano, Swan. Y también Carlos Alcaraz estará presente en el día de hoy frente al alemán Struff. Tremendos partidazos, esperamos ver. Continuamos con el Mundial de Natación, donde precisamente el coronavirus ha comenzado a hacer estragos y se ha tenido que cancelar el partido de waterpolo entre Italia y Canadá. Continuamos con el calendario de la Liga Española, donde ya tienen las fechas exactas de los partidos, y entre ellos el más llamativo, el gran clásico entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid para el 16 de octubre. Y continuamos con los Juegos Bolivarianos de Valledupar, que arrancaron precisamente este sábado pasado y en donde ya Colombia lidera la tabla de medallería. Pero también tuvimos un nuevo récord mundial en atletismo, una estadounidense que aspira a ganar también en el Mundial de Atletismo de Eugene. Y Carlos Rodríguez, que fue campeón en el día de ayer en la carrera española de fondo, y en donde demuestra que es quizá la gran revelación del ciclismo español. Y el mercado de fichajes, donde ya vemos a Gareth Bale en Los Ángeles, preparándose precisamente para el Mundial de Qatar 2022. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, decirle que estamos a nombre de Patagón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un sitio donde vamos a encontrar deliciosa gastronomía colombiana. Abrió sus puertas precisamente hace pocos minutos y ya se puede acercar a disfrutar de los pan de bonos, las empanadas, los jugos de frutas tropicales. Patacón Tostado. Más información en la página web patacontostado.es o .com. Nicky Cuervo a esta hora de la mañana nos trae información sobre el apartado de entretenimiento. Bueno, también tenemos a Carlos Angulo preparado, listo con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de las Personas Sordociegas, al igual que recordamos que el día de hoy, 27 de junio, se conoce también como el Día Mundial del Microbioma. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues entre las efemérides del día recordamos que el día de hoy se conmemora el Día Mundial de las Microempresas, al igual que recordamos que el reconocido actor estadounidense Tobey Maguire celebra su cumpleaños número 47, al igual que el músico y actor infantil Drake Bell, quien nació un día como hoy hace ya 36 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Gracias, Nicky. Y un punto en Valencia donde vamos a encontrar sabores de la India es Bombay Aroma. Recuerden, en la Avenida del Cid número 25, para comer, para cenar, para algo totalmente diferente, para sorprender, Bombay Aroma. Nicky Cuervo a esta hora de la mañana con información del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. J-Hope de BTS lanzará su primer álbum en solitario el 15 de julio. El rapero y bailarín Juho Seok, más conocido por su nombre artístico J-Hope, lanzará su primer álbum en solitario en julio, según informó este domingo su agencia, días después de que su banda BTS anunciara una separación temporal. Big Hit Entertainment, la agencia detrás de la banda surcoreana BTS y de la carrera individual de sus miembros, dijo que el nuevo disco en solitario de J-Hope verá la luz el 15 de julio, mientras que un primer single del rapero estaría disponible el día 1 de julio. Marc Anthony actuará ante 17.000 personas en el Mare Nostrum de Fuengirola. El cantante Marc Anthony ha colgado el cartel de completo en su regreso al Festival Musical Internacional Mare Nostrum en Fuengirola, Málaga, donde actúa este sábado ante un aforo que rondará las 17.000 personas, ha confirmado a la agencia EFE desde la organización. Tras varios retrasos a causa de las restricciones a los viajes y la movilidad por la pandemia, el artista pisará de nuevo el escenario ubicado a los pies del castillo de Sohail en un concierto que ha generado gran expectación y que se espera sea todo un éxito, ha asegurado el concejal de Cultura del municipio, Rodrigo Romero. La Comic-Con vuelve a abrir las puertas a los fans en Colombia tras la pandemia. La fiesta de los cómics y del mundo de la ciencia ficción dio el pistoletazo de salida el pasado viernes en la primera edición que se celebra en Bogotá tras dos años de pandemia, con Anthony Daniels, actor de C-3PO de Star Wars, como invitado de honor que inauguró esta undécima edición. Entre el 25 y el 27 de junio, Bogotá acoge esta feria con el lema Back to Comic-Con, con un guiño a la mítica película Back to the Future, Volver al Futuro, en el recinto de Corferias, en el que los fans podrán disfrutar de los espectáculos. Christopher Lloyd de Volver al Futuro no participará en el Comic-Con Colombia. Por medio de un comunicado publicado por Corferias y Comic-Con Colombia, el actor informó a sus seguidores su inasistencia. Desafortunadamente, por circunstancias que se me salen a mí y a Comic-Con Colombia de las manos, no podré viajar esta vez. Lamentablemente, esto significa que no podré asistir. Comic-Con Colombia, por favor, sepan que los organizadores han hecho todo lo posible para tratar de que esto suceda justo hasta el último minuto. De igual manera, el actor pidió disculpas por no participar. Siento mucho que no podré hacerlo en esta ocasión. Espero mucho visitar su hermoso país. De verdad, quiero hacerlo en el futuro. Mel C dice que sería un sueño para las Spice Girls tocar en Glastonbury. La cantante británica Mel C aseguró este viernes que sería un sueño absoluto para el ya disuelto grupo de pop Spice Girls poder tocar en el popular festival de música de Glastonbury en su próxima edición. La intérprete reveló además que tenía una buena sensación de que la diseñadora de moda y ex integrante de la banda Victoria Beckham se uniría también a la formación si le ofrecieran participar en la cartelera. Mel C, de 48 años, en su día conocida como la Spice deportista Sporty Spice, participó ayer como DJ en una sesión celebrada en el escenario Williams Greens de Glastonbury. Sobre su experiencia, reconoció que no esperaba que fuera tan potente y que tanta gente se volviera loca. Fue una introducción maravillosa al festival. Karol G triunfa en los premios Tu Música Urbano 2022 con 9 galardones. La colombiana Karol G arrasó el pasado jueves en la tercera edición de los premios Tu Música Urbano al obtener 9 galardones, sorprendiendo y superando con creces artistas que encabezaban las nominaciones como Bad Bunny. Los principales premios que ganó Karol G en el espectáculo celebrado en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan fueron Artista del Año, Álbum del Año, Artista Femenino Pop por el álbum KG0516 y Video del Año por el Maquinón. La intérprete ausente en la velada también logró premios en las categorías Top Artista Social, Remix del Año por Poblado Remix, Colaboración del Año por Mami junto a Becky G, Top Canción Crossover por Don't Be Shy, Top Canción Trap por No Te Deseo el Mal y Concierto Tour del Año por Bichota Tour. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza, yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. El Café Mañanero es inmigración. الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر بدا يبكي día a día. Muchos no llegan desafortunadamente en ese camino por la búsqueda de un futuro mejor. Estamos escuchando a Chambao con la canción Papeles Mojados, donde busca una reflexión a propósito del fenómeno migratorio de África hacia Europa. La noticia del día, sin duda alguna, la tragedia en Melilla, ocurrida este viernes en el intento del cruce de cientos de personas migrantes a la ciudad melillense, que a propósito sigue aumentando muertos. Ya son 23, 27, bueno, difícil en estos momentos decir cuántos son. De acuerdo con organizaciones no gubernamentales, serían más de 30. El gobierno está diciendo que 27. En cualquier caso, se trata de muchas personas que desafortunadamente han perdido la vida. Y este fin de semana, muchas personas también se han pronunciado en las calles de España en rechazo a esta tragedia que algunos interpretan como consecuencia de las políticas migratorias que se aplican en la frontera entre Marruecos y España. John Valencia, tenemos invitados. Efectivamente, Jorge, el día anterior aquí en Valencia, enfrente de la delegación del gobierno, numerosas asociaciones estuvieron allí protestando, manifestándose. Uno de los coordinadores o el coordinador de esta manifestación, Augusto Epán, de Ujuru, Valencia, está con nosotros para explicarnos exactamente qué estaban exigiendo el día anterior ante las puertas de la delegación del gobierno en Valencia. Muy buenos días y bienvenido a este Café Mañanero. Coméntenos, por favor, Augusto. Hola, buenos días. Pues lo que estamos reivindicando es que, pues para empezar, que caiga el presidente del gobierno. Un presidente del gobierno que ha hecho una negociación con Marruecos cambiando la posición histórica de España respecto al Sáhara a cambio de que Marruecos no cuestione la integridad territorial de España con Ceuta y Melilla y que le ponga más mano dura a la inmigración. De esa manera, si es Marruecos quien aplica mano dura, tendremos menos imágenes a este lado de la frontera de guardias civiles y policías españoles apalizando negros. Entonces, el resultado de esa negociación asesina son los 37, no 27 ni 20, 37 muertos, dicho por compañeros que tenemos en el terreno de las organizaciones de acción humanitaria que hay allí y pro derechos humanos. 37 asesinatos. Augusto, no son muertes, no es una tragedia, es una masacre. ¿Quiénes se manifestaron ayer ante la fuerza de la delegación? Pues mira, estuvimos, la convocatoria la hicimos entre Ujuru Valencia, Unión Africana y Valencia es Refugi. Había gente de organizaciones sociales que se acogieron a la convocatoria y ciudadanía civil que se acercó también a protestar indignada con esta situación. Están pidiendo, uno de los puntos importantes es que se pueda investigar estas muertes como asesinatos. Evidentemente, esta mañana amanecemos con la noticia de que han cavado fosas ahí en el desierto, en un descampado, han cavado fosas rápidamente para enterrar los cuerpos lo más rápido posible y que no se sepa exactamente de qué murieron. Que no se sepa si hay muertos por bala, que no se sepa si, no sé, si uno ha muerto porque le rompieron el cuello, se trata de que no se sepa de qué murieron y cómo murieron. Entonces, lo que reclamamos es que haya una investigación rápida, una investigación independiente y que se esclarezcan las causas. Evidentemente, si a un montón de personas que van por un paso estrecho entre dos vallas, tú les lanzas botes de humo y llegas con las porras, se va a producir una avalancha. Esa avalancha, ya provocada por las autoridades marroquíes, es la primera responsable. Y si después de la avalancha, cuando hay algunos ya muertos y otros moribundos tirados en el suelo, lo que haces es armar un cordón policial de negación de asistencia, no permitir que llegue allí ningún médico ni ninguna organización a ayudarlos, y te esperas a que se vayan muriendo, pues obviamente la cifra de muertos ha ido aumentando. Es directamente es asesinar a gente. ¿Qué le pareció la reacción de parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en que apenas el viernes lamentó lo sucedido? No lamenta nada, y además sus declaraciones fueron asquerosas, porque junto con Marruecos están inventando el relato de un asalto violento. Lo llaman asalto y lo llaman asalto violento porque justificando que los migrantes llevaban palos. Esos palos que llevaban, que llevan un gancho en la punta, son lo que utilizan para escalar la valla. Y evidentemente, si te cae encima la policía con botes de humo, con las porras, obviamente se intentaron defender, pero un superviviente del hecho ya ha declarado que los compañeros caían al primer porrazo. ¿Por qué? Porque llevaban días sin comer y muchas horas ya sin agua, con lo cual la gente que fue allí estaba ya de por sí muy débil, muy débil. Y la defensa que pudieron hacer de sus propias vidas fue muy escasa. El resultado ahí lo tienes: más de 100 heridos de extrema gravedad y 37 muertos. Augusto, ¿han podido hablar con sobrevivientes? ¿Qué les han contado sobre lo ocurrido? Tenemos una declaración que ha trascendido a los medios, pero de momento no se ha podido hablar con nadie ni con más gente, porque al fin y al cabo los compañeros que están ahí en el terreno, obviamente las autoridades marroquíes no los van a dejar ni acercarse. Las organizaciones de derechos humanos, la Organización de Derechos Humanos marroquí está denunciando como puede. Nosotros, con la información que ha podido trascender, pues estamos reclamando esa investigación, y hemos salido en 18 ciudades de España organizados en 24 horas a reclamarlo, que esto es una cuestión que socialmente es que es algo tan evidente y tan flagrante que tiene un apoyo total general, y esperamos que suceda algo, porque si no, a este gobierno veremos quién le va a votar las próximas elecciones. Por supuesto, la gente racializada de este país no. Quisiera saber si tienen pensado organizar más concentraciones para rechazar lo ocurrido en este caso, y también las políticas, porque la preocupación que estoy notando en las organizaciones no gubernamentales es que este tipo de tragedias se pueden repetir, y además ven o acusan a Marruecos de tener poco compromiso con los derechos humanos. Les preocupa esta situación. Quisiera saber si habrá entonces nuevos pronunciamientos sobre este panorama que ahora mismo se está viviendo en la emigración de África hacia España. A ese nivel hay varias cosas que decir. La primera es que esta no es la primera vez que pasa. En 2005 ya hubo disparos, ya tirotearon y asesinaron a gente en esa misma frontera. Todos recordamos en la parte española la tragedia del Tarajal, sí, donde las autoridades y provocaron el ahogamiento de la gente que intentaba llegar a alcanzar la playa, y luego se fueron de rositas y no ha habido absolutamente ninguna condena. Esto no es más que un continuismo del Partido Socialista. El Partido Socialista fue quien puso los pies en España, el Partido Socialista fue quien puso las concertinas en la valla, el Partido Socialista es quien dijo que las iba a retirar y solo hizo una retirada parcial publicitaria, y siguen las concertinas ahí. Y es el Partido Socialista el que ha instado a las autoridades marroquíes a meter más mano dura con la inmigración, cuyo resultado es, al primer salto o al primer intento de salto, 37 muertos. Es el Partido Socialista y su política continuista, y el Partido Popular en este país, además, cada vez que llega y encuentra una miserable ley de extranjería socialista, todavía la agrava más. Con lo cual, en este país, además, las personas migrantes, refugiadas, no tenemos una representación efectiva. Incluso la gente racializada que intenta votar a partidos tradicionales, y ahí no se salva ninguno en la izquierda blanca española, no han tenido apoyo para las mociones que afectan al respecto de nuestras causas y de nuestra situación en este país. Es Augusto, de la Asociación Uhuru Valencia. Es una asociación que es a nivel nacional, pero es Uhuru Valencia, uno de los convocantes a la manifestación el día anterior aquí en las puertas de la delegación de gobierno. muchas gracias, Augusto. Quisiera puntualizar solo una cosa antes de acabar. Se está hablando de migrantes, no hablamos de migrantes. En muchos casos hablamos de refugiados. Hay gente que ha muerto ahí ayer, que venían de Chad y que venían de Sudán, y que son zonas en guerra y por lo tanto debían recibir el mismo tratamiento que los ucranianos que salen huyendo de la guerra de Ucrania. La diferencia entre los del norte y los del sur solo es un color de piel. A unos les espera nacionalidad expresa en 24 horas, permiso de residencia, trabajo, todos los transportes gratis de larga distancia y permiso de 90 días para cruzar cualquier frontera de la Unión Europea con un sistema de acogida efectivo y que le está esperando a la llegada. A los otros lo único que les espera es la muerte. Con esto, entonces, simple para matizar, lo que ha pasado en Melilla es consecuencia del racismo en pleno siglo XXI y hablamos de racismo estatal. Y europeo, y a nivel europeo, porque la Unión Europea hizo un decreto de acogida ilimitada de refugiados en la Unión Europea, en el caso de Ucrania, que dejaba fuera todo el que no fuese ucraniano, o sea, acogida ilimitada de refugiados ucranianos, y en cambio, tanto la gente racializada que estaba en la frontera norte en la misma situación, como la gente que vemos en la frontera sur, ya estáis viendo el trato que está teniendo. Por lo tanto, las fronteras de la Unión Europea son racistas y fascistas, porque se utiliza el asesinato como método de contención. Pues es Augusto de la Asociación Uhuru. También hemos querido contactar o hablar con otra de las asociaciones que se sumaron ayer a esta manifestación en frente de las puertas de la delegación. Ana Isabel pertenece a la asociación Valencia. Valencia es refugio. Ana, ¿se encuentra aquí con nosotros? Oh, sí, por supuesto que sí. Muchísimas gracias por darnos voz y dar voz a esta masacre y genocidio. ¿Ustedes cómo han visto la situación que se ha presentado en Melilla y qué pedían ayer al Gobierno Nacional? Evidentemente exigimos, no puede ser de otra manera, una investigación y depuración de responsabilidades, porque me gustaría poner de manifiesto lo que es una definición, no es una opinión, es una definición. Definición de genocidio, aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. Esto fue lo que sucedió este viernes 24 de junio, un viernes negro para las personas que creemos en los derechos humanos. Y esto es lo que pasa de manera sistemática en las puertas de Europa, tanto por valla como por mar. Simplemente se trata así a personas, se les empuja a la muerte solamente por color de piel y por el dinero que llevan en el bolsillo. Evidentemente, para evitar estas masacres de seres humanos, exigimos vías legales y seguras para todas, independientemente del color de ojos y de piel, porque si todas las que huyen de una guerra deberían de tener el trato que tanto el gobierno europeo, los gobiernos europeos como el español, han demostrado que están capacitados para dar. Y no se puede dar a unas sí y a otras no. O sea, que se respete, exigimos que se respete la normativa que hay a nivel internacional en materia de protección internacional para todas las personas, que se respete el derecho a la vida, que se respete el derecho a la libertad de movimiento, sea cual sea la procedencia de la persona. Ahora mismo hay 2,5 millones de españoles que no tienen que justificar el salir de casa. Sin embargo, cuando hablamos de masacres en las fronteras y en el mar, tenemos que justificar que esta gente sale por expolio o guerra. A ver, cuando también dejamos de justificar por qué estas personas tienen absolutamente el mismo derecho que yo a moverse, si lo desean. Nuestro anterior invitado apuntaba a la incoherencia que se da en estos tiempos, que mientras se les cierran las puertas a unos inmigrantes, a otros se les abre cuando tienen la misma necesidad. Y queda en claro, pues, un aparente racismo por parte de los gobiernos. En este sentido, quisiera saber si tienen pensado hacer algún pronunciamiento reclamando a organizaciones internacionales reconducir estas políticas migratorias o de asilo político o refugio en estos tiempos. Evidentemente llevamos reclamándolo a través de manifiestos y otras vías. Lo que ha sucedido durante este fin de semana en el Estado español, hemos salido más de 17 ciudades de manera coordinada, hemos salido prácticamente toda la ciudadanía española. Pues fue simplemente una reacción ante la barbarie. Y es cierto que después de esta movilización, tanto ciudadanía como desde otras partes se nos está pidiendo que por favor sigamos saliendo a la calle. Tener en cuenta, se puso en evidencia ayer, que la ciudadanía reaccionó en masa, porque no dejamos de ser humanos y todos tenemos tripas dentro, ante la imagen de un solo niño en 2015, Aylan. La ciudadanía ha vuelto a reaccionar este 24 de junio ante la imagen de 150 cuerpos agonizando y fallecidos, asesinados. ¿Qué no haría la ciudadanía si todos los días nos llegaran las imágenes de los 4.000 ahogados semanales? Por eso el mar nos les viene muy bien a los de arriba, porque no escupe todo lo que tiene dentro, no escupe todas las vidas, todos los sueños y todas las ilusiones que yacen en el fondo que tiene. Sí se nos está pidiendo que sigamos haciendo movilizaciones. Es cierto que la mayoría de personas que estamos detrás de estas concentraciones son muchísimos años, por lo menos aquí sí que personalizo, que estamos luchando por la dignidad de todas las personas y sobre todo por las que huyen de conflictos armados, que todos tienen el mismo derecho y todas son igual de crueles. Son muchos años donde estamos avanzando hacia atrás y estamos un poco agotadas, entonces estudiaremos el continuar saliendo a la calle, si así se nos pide. Sí. Ana, sabemos que la situación en el mar Mediterráneo es dramática, en el Océano Atlántico también, en el contexto de esa inmigración que se da especialmente desde África hacia Europa. Mencionaba usted de unas 4.000 personas que fallecían semanalmente. Quería saber de qué manera se documentan para alcanzar esa cifra, para tener ese dato. Trabajamos en colaboración casi todas las asociaciones que trabajamos a nivel local y estatal en territorio español. Tenemos a las compañeras que hacen seguimiento de los cayucos que salen. Sobre todo lo hacemos para comunicar a las familias que nos preguntan por desaparecidos. Y tenemos un registro de cada cayuco y patera que sale con las personas que van a bordo. Una de las exigencias que tenemos es que no solamente se contabilicen a nivel de organismos públicos las pateras, que tenemos constancia de que hay fallecidos y ahogados, porque las que tenemos constancia de que parten y nunca aparecen por ningún sitio, las desaparecidos, no, en cifras oficiales no constan, pero en las asociaciones que trabajamos migración sí sabemos cuántas son y sabemos que aproximadamente hay que multiplicar por 6 cada cuerpo que se traga al mar, porque hay muchísimas de las que no sabemos. Una de las semanas más trágicas, hace solamente un par de meses, fueron 4.000 fallecidos en la ruta canaria. Son cifras que realmente es que es un genocidio. Estamos ante un episodio muy negro de la humanidad, como lo fue la Segunda Guerra Mundial. Ana, no sé si usted escuchó las declaraciones del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, que responsabilizaba específicamente a las mafias de estas muertes. Por otro lado, también quisiera que nos dijera su opinión en torno a quienes señalan o a quienes critican a las personas que se manifiestan diciendo es porque son de X o Y ideología. ¿Esta es una situación de ideología o es una cuestión de sensibilidad humana? Exacto. Se intenta politizar siempre la tragedia humana, los derechos humanos, pero nosotros no vamos a entrar en ese juego. Los derechos humanos se defienden gobierne quien gobierne, y eso que lo tenga muy claro todos los colores. Las declaraciones. Vale, sí, evidentemente acusan a mafias. A ver, si mafias son los organismos o colectivos que se lucran económicamente de una inmigración irregular, porque no puede ser de otra manera, si no lo sería, sería regular, que nunca la palabra ilegal. Tengo que recordar a Pedro Sánchez que hay un negocio millonario en vuelos de deportación con empresas amigas suyas, que hay un negocio millonario con el mantenimiento de la valla, que hay un negocio millonario con la exportación a terceros países de las concertinas, que son hechas aquí en España de manera exclusiva. Entonces, si él se está lucrando con una inmigración irregular, tal vez lo que entra dentro del concepto de mafia sea él y sus secuaces. Pues Ana, entonces estaremos nosotros haciendo seguimiento a esta situación. Y dice usted que van a continuar con las movilizaciones y específicamente exigiendo justicia y que se investigue este hecho puntual de este viernes anterior. ¿Para cuándo tienen Perfecto. Pensada otra convocatoria, Ana? No lo sabemos. Estamos estudiando que esta vez sea a nivel europeo. Entonces estamos trabajando en ello. No lo sabemos, acabamos de salir. Ayer fue una que tuvo pues bastante poder de convocatoria. Estamos un poco exhaustos. Hoy ya estamos desde, pero bueno, Gus es hiperactivo, me va a matar. Y ya Gus ayer empezó a lanzar las primeras cañas para que la siguiente convocatoria sea en las principales ciudades europeas. Estamos haciendo seguimiento de los países que están condenando esta masacre y genocidio para buscar asociaciones en estos lugares. Nada, intentaremos manteneros informados de todo ello. Pues si Sánchez sigue con sus declaraciones, que hoy ha vuelto a insistir en elogiar la masacre y en permitir que la gente agonice ante las miradas de sus asesinos, pues nada, será más pronto que tarde. Ana, muchas gracias por esa preocupación por los derechos humanos, por preocuparse por las personas migrantes. Quiero que le haga extensivo este agradecimiento que le hago en nombre de este espacio radial, El Café Mañanero, un programa especializado en inmigración. Seguiremos atentos a este tipo de convocatorias y cada una de las acciones. A mí, si se me permite, igual que tú me lanzas el agradecimiento, yo quería lanzar de manera extensiva mis disculpas, mi perdón y mis condolencias a toda la comunidad migrante y refugiada, porque no hay derecho como se os trata. Os prometo que a algunas nos duele muchísimo, porque creo que todos somos seres humanos y que todas somos iguales, da igual de dónde vengamos o el color de la piel que rodea nuestro cuerpo. Y de verdad que os pido perdón por tanto dolor. Somos nosotros quienes agradecemos que personas aquí en España pues se preocupen por los migrantes en unos tiempos donde escasea la sensibilidad hacia la población migrante. Pero ahí están ustedes demostrando de que hay corazón, de que hay conciencia por esta triste realidad. Es una vergüenza, desde luego, lo que ha pasado en Melilla. O dicho de otra forma, es una vergüenza lo que ha venido ocurriendo en estos tiempos, en pleno siglo XXI, en las mismas narices de Europa. Y bueno, el colmo es lo que ha pasado con Ucrania, ¿no? Cómo se ha demostrado que sí hay capacidad para acoger personas y cómo otros refugiados, otros inmigrantes en que vienen de situaciones similares o peores, pues no les dan cabida, les cierran las puertas o les dan un trato que donde se presentan este tipo de situaciones, ¿no? Estas avalanchas, en fin. Muchas gracias, Ana Isabel, de Valencia Refugio. Que tenga un resto de día feliz dentro de lo que cabe. Gracias. Bueno, son las voces que en España se pronuncian, se levantan en contra de la tragedia que se ha vivido este viernes en la ciudad fronteriza de Melilla. Los cadáveres están siendo sepultados en Nador, es una ciudad de Marruecos, y llama la atención la premura con lo que lo están haciendo. El hecho de que lo sepulten en territorio marroquí va a dificultar el que se realice una investigación profunda para conocer realmente lo que ha pasado en esta tragedia, donde, de acuerdo con las organizaciones no gubernamentales, serían 37 las víctimas mortales,

porque lloras de felicidad. ¿Y por qué te ahogas? Por la soledad. ¿Y por qué me tomas fuerte así mis manos y tus pensamientos te van llevando? Yo te quiero tanto. ¿Y por qué será? Toco testarudo, no lo dudes más. Aunque en el futuro haya un orden, yo no tengo miedo, quiero enamorarme. No me ames porque pienses que parezco diferente. Tú no piensas que es lo justo ver pasar. Estamos escuchando a Marc Anthony, que le está yendo muy bien en el marco de su gira por Europa. Bueno, fantástico. Marc Anthony. Qué un bonito recuerdo. No me ames, la canción que hizo con Jennifer López. Es el momento de hablarles de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, en Valencia. Sí, un restaurante que abre sus puertas de miércoles a domingo, de manera que vamos haciendo planes para visitar Restaurante Yacaré. Tiene un menú como novedad, 6 primeros, 6 segundos y solo 13 euros, pero por supuesto tiene un postre y la bebida, su menú completo. Información para reservas y también conocer más detalles de la carta en restauranteyacaré.es. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Debo decirle que también estamos en Elche, en el 88.8. Igualmente en Alicante, Torrevieja, Castellón y por supuesto Valencia. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen y también la gente que nos sigue a través de internet. Tenemos muchas maneras de que nos sigan en internet. Primero a través de nuestra página web latinosfm.es. Todavía nos pueden seguir así. Y también tenemos lo más importante, la app. Invito a que se descarguen la aplicación. Es gratis y consume muy pocos datos. Y es la mejor manera de seguir la programación de Latinos RTV. A esta hora de la mañana con el Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Aquí estamos con la actualidad y con todo el equipo del Café Mañanero. Carlo Angulo nos trae las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales, tenemos el nombre de Johnny Depp, luego de que se diese a conocer el día de ayer el nombre de la abogada del mismo. Se trata de Camille Vázquez, quien salvó la vida de un pasajero durante un vuelo, haciéndose viral nuevamente. Entre otro de los nombres más importantes, tenemos el de Mercedes Milá, quien, debido a la nueva el nuevo episodio de Supervivientes que se transmitió el día de ayer domingo, al igual que entre otro de los nombres más importantes en el mundo del entretenimiento, se está hablando acerca de Hustle, la nueva cinta de Adam Sandler que ya se encuentra disponible en la plataforma de Netflix, al igual que entre otro de los nombres, Gareth Bale sigue siendo noticia luego de que se anunciase su llegada a Los Ángeles Galaxy. Gracias, Carlos. Y también Nicky Cuervo nos trae más información del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. La UER confirma que el Festival Eurovisión no podrá celebrarse en Ucrania. La Unión Europea de Radiodifusión, EBU, organizadora del Festival de Eurovisión, ha confirmado que la próxima edición del certamen musical no podrá celebrarse en Ucrania, a pesar de que este país ganó la última edición del pasado mayo en la ciudad italiana de Turín. Así lo anunció en un comunicado la organización, que comprende completamente la decepción que recibió el anuncio de que el Festival de la Canción Eurovisión 2023 no se pueda realizar en Ucrania, el país ganador de este año. Esta decisión se basó en la responsabilidad de la EBU de garantizar que se cumplan las condiciones para garantizar la seguridad de todos los que trabajan y participan en el evento, cuya planificación debe comenzar de inmediato en el país anfitrión, señaló la organización. La Asociación de Televisiones anunció el 17 de junio que establecerá conversaciones con la BBC, la televisión pública británica, para explorar la posibilidad de que el certamen se celebre en el Reino Unido. Lady Gaga cantará en la boda del magnate Alan Howard y Carolyn Byron. La cantante Lady Gaga ofreció ayer un concierto privado en la boda del magnate británico Alan Howard y Carolyn Byron en una mansión a orillas del lago Como, en el norte de Italia, informaron los medios italianos. El multimillonario inglés Alan Howard y su esposa Carolyn Byron han alquilado para la boda Villa Olmo, una de las impresionantes mansiones a orillas del lago pertenecientes al municipio de Como, por 1.3 millones de euros. En la fiesta de la boda, donde también había un espectáculo de fuegos artificiales, actuó Lady Gaga, a quien se le vio el pasado sábado en el lago de Como, donde el año pasado rodó algunas escenas de la película House of Gucci. Brad Pitt anuncia su retiro de Hollywood. El actor espera seguir vinculado a las películas en su faceta como productor. Brad Pitt parece haber cerrado un capítulo en su carrera como actor. Luego de una reciente entrevista concedida a GQ, Brad Pitt anunció que a sus 58 años, su tiempo en Hollywood terminó. El actor mencionó en un tono reflexivo que estaría atravesando la última etapa de la carrera, donde participó en filmes como Leyendas de Pasión, El Curioso Caso de Benjamin Button o Señor y Señor Smith. De un tiempo a esta parte, me veo ya en mi última etapa. No obstante, espera seguir vinculado como productor de películas, algo que venía haciendo con su compañía Plan B mientras actuaba. A pesar del anuncio, todavía quedan dos proyectos en los que participará Brad Pitt. Primero en la película Bullet Train, la cual se estrenará el próximo 4 de agosto, y luego en un thriller de Apple TV junto a George Clooney. J Balvin se habría casado en secreto con su novia Valentina Ferrer. J Balvin es un hombre que ha tenido que aprender a enfrentar los giros de la vida. Pese a que el artista colombiano es una de las figuras más respetadas en el género urbano en el mundo, el cantante también ha vivido momentos dolorosos en su vida personal. Después del nacimiento de Río, primogénito de J Balvin, los fans del artista habían comenzado a especular sobre el posible matrimonio entre el artista y Valentina Ferrer. Incluso muchos fans pedían que se realizara una boda inolvidable. Ahora en redes sociales ha comenzado a circular una serie de imágenes en donde el artista antioqueño y la modelo argentina aparecen juntos portando unas argollas que aparentemente serían de matrimonio. Cabe destacar que hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el tema. El beso que se dieron Madonna y Tokisha en el evento del Orgullo Gay. Durante la celebración del Orgullo Gay en Nueva York, la también conocida como Reina del Pop realizó un concierto para mostrar su compilado de éxitos musicales llamado Finally Enough Love, y durante el mismo presentó a su artista invitada Tokisha, una famosa rapera de República Dominicana. Madonna y Tokisha realizaron una sensual presentación al ritmo de un remix de Hang Up, y en medio del show, los cientos de asistentes le pedían a las cantantes un beso como el que Madonna protagonizó en el 2003 con Britney Spears. Quizás complaciendo al público y mostrando su apoyo hacia la comunidad LGBTIQ+, Madonna y Tokisha se dieron un apasionado beso que terminó con una palmada en los glúteos. Como era de esperarse, la euforia y aplausos del público no se hizo esperar, pues las dos artistas mostraron su total apoyo hacia dicha comunidad y el amor entre parejas del mismo sexo. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos ya con... Bueno, nos quedan muchas cosas todavía por compartir. Entre estas, el personaje del día que trae Carlos Angulo, por otra parte Nicky Cuervo, con una tercera entrega, y también llega el segmento de nutrición con Ingrid Graterol. Acaba de aterrizar también por aquí Evelyn Glamberg, que como siempre también trae muchas noticias del mundo del espectáculo. Como han escuchado, pues queda mucho café todavía para compartir aquí en Latinos. Ya regresamos. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Con Pichincha Envíos ahorras tiempo y dinero. Descárgate la app y manda dinero a tus familiares en Ecuador en apenas unos minutos, sin comisión, a cualquier hora, desde cualquier lugar.

calidad está hecha solo en Tropifood by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas, la vaca vieja, hamburguesas Blachos, hamburguesa española, las ricas salchipapas, perrito especial, la picada única de Blachos y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia con tu chef de preferencia, Blachos Parrilla. Tropifood by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. Conecta, conecta, conecta con los ritmos latinos. Latinos. RTV. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Buenos días. Lo que estamos reivindicando. Bueno, continuamos en el Café Mañanero, avanzamos en nuestro programa compartiendo actualidad y entretenimiento. Bueno, las cosas como más te gustan. Nos queda mucho café todavía para compartir. Les decíamos que quede ese segmento interesante con la nutricionista Ingrid Graterol. Antes de emprender cualquier viaje, antes de recibir cualquier consejo, primero viajamos. A ver, John Valencia. De Seibo Viajes, la agencia especializada en paquetes turísticos para que pueda traer a su familia. Recuerde que son 20 años asesorando a la comunidad latina y que tienen para este verano y para diciembre ofertas especiales que pueden pagar a cómodos plazos sin la necesidad de tener una nómina. Recuerden el número telefónico de Seibo Viajes, 963-360-987, 963-360-987, o visitar directamente cualquiera de las oficinas, una en Avenida Amado Granel Mesado número 5 o también en la Avenida Constitución 115. Nos vamos de viaje con Seibo Viajes. Gracias, John. Y bueno, nos vamos preparando ya para ese segmento con la nutricionista Ingrid Graterol. Ya también está por aquí con nosotros Evelyn Lamberg. Quiero decirle que estamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales. La verdad que la pasamos muy bien en Tropicalísima. Además, platos a la carta, gastronomía latinoamericana. Tropicalísima. Así avanza una mañana, por cierto, muy agradable. Aquí en Valencia, entre el calorcito y alguna que otra nube que aparece por ahí. Bueno, es la forma como estamos disfrutando los primeros días oficialmente del verano. Primeros días del verano. Mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Y es el momento de darle paso ya a nuestra nutricionista Ingrid Graterol. Recordemos que hace algunos días arrancamos un segmento muy interesante aquí en el Café Mañanero. Se trata del cafecito Fit. Recording in progress. El cafecito Fit. No sé si Ingrid ya nos está escuchando. Hace algún tiempo tuvimos alguna dificultad aquí en la configuración. Ingrid, te escuchamos perfectamente. Muy bajito, vamos a ver qué pasa por acá. A ver si Evelyn ya te escucha, Ingrid. Por aquí estamos, muy buenos días, Jorge. Feliz inicio de semana y contenta de iniciar con este cafecito fit y con un tema que creo importantísimo para todas las personas que han vivido y han sido testigos de, en primera fila, de la ansiedad. Hoy el tema que abordaremos con nuestra experta en nutrición es antídotos poderosos para erradicar la ansiedad. Importante manejar la ansiedad, pero también preciso aprender a reconocer. Y bueno, entre las preguntas que tengo para nuestra experta en nutrición, ¿cómo podemos reconocer, mi estimado Jorge, que tenemos ansiedad? Hoy en día la ansiedad ataca a millones de personas a nivel mundial y repercute en la vida emocional y también en la salud física de quienes la padecen. Buenos días, Ingrid. Vamos a ver si nos escucha, si podemos... Escucho. Buenos días, perfecto. Ahora sí, perfectamente, aquí estamos listos ya con el cafecito fit. Buenos días, chicos, de verdad, y buenos días a toda esa audiencia maravillosa, y también estoy conectada aquí con mis seguidores a través del Instagram para que escuchen este tema que me encanta hoy lunes, porque sé que hay muchas personas batallando con la ansiedad y lamentablemente enfocándola de manera incorrecta, y por eso es recurrente. Por eso traigo este tema hoy de los dos antídotos poderosos para erradicar la ansiedad. Pero antes que nada, quiero aclarar exactamente qué es la ansiedad. ¿Sí? Y la ansiedad simplemente es un descontrol que viene por un exceso de toxicidad mental y física. ¿Okay? Entonces, teniendo claro esto, quiero hablarles sobre cuatro razones, antes de darles el antídoto, de por qué se empieza a generar la ansiedad. Una de las razones es el miedo. A veces tienes miedo y ¿qué haces? Huyes de él. Les doy un ejemplo sencillo. Por ejemplo, yo quiero bajar de peso, por lo tanto tengo que ir al gym. Y sí, de hecho te inscribes. Y de hecho vas el primer día. Pero es tanto tu miedo a lo que te vas a enfrentar allí que huyes de él. Y eso te empieza a generar ansiedad. Antes, durante y después. Antes porque tengo que ir al gym, que me va a pasar en el gym, es que me va a doler. Durante es que me están viendo todos alrededor y es que estoy gordo. Y después dejé de ir al gimnasio. Claro, y estamos hablando cuando enfrentamos una situación que conlleva un cambio en nuestras vidas. Y pones el claro ejemplo del gimnasio y lo podemos trasladar, por ejemplo, cuando estoy iniciando un nuevo trabajo, una nueva faceta laboral. Me encanta que hablemos de esto porque hay personas que no reconocen que tienen ansiedad. Tal cual, Evelyn. Esto no solamente, obviamente, esto va muy enfocado al tema de perder peso y lograr tus objetivos, claro, con respecto a tu físico, pero también aplica a todas las áreas de tu vida. Fíjate, una segunda razón que a mí particularmente me afectaba mucho y que sigo trabajando es la impaciencia. A veces no permitimos la evolución del proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que cada lunes te pesas y no te das cuenta de lo que hiciste el fin de semana. Entonces, ¿qué pasa? Que dices, wow, apenas me comí un poquito y aumenté 3 kilos. Sí, entonces no estás permitiendo que tu cuerpo se empiece a adaptar a los procesos que debes hacer para llegar a esa meta. O sea, en el momento que te impacientas, lamentablemente muchos, y esto es humano, lo que hacemos es soltar. Y ahí te empieza a generar nuevamente una ansiedad. ¿Por qué soltaste? ¿Por qué no? Es que tú eres una perdedora. ¿Por qué no puedes lograrlo? No. O sea, vamos a permitirnos evolucionar con el proceso. Todo tiene su tiempo. Otra de las razones también que eso es muy común, que genera mucha ansiedad, es hacer de los problemas un gran enemigo, es hacer de los problemas un monstruo, es eso que te come. Y no, cuando tú empiezas a ver los problemas como retos, es cuando empiezas a jugar con ellos. Y justamente eso es lo que yo enseño en el reto 31 días, y de allí radica su nombre. O sea, ¿por qué los problemas los debo convertir en un reto? Porque cuando tú empiezas a convertir en un reto, lo haces como un juego. Entonces, vale, vida, tú me estás poniendo a mí este reto, vale, pues vamos a jugar. Y empiezo con ello. hoy miércoles me está entrando el deseo, no es una ansiedad, el deseo por conducta de comerme un bizcocho, pues voy a jugar contigo. Yo simplemente me voy a retar a no comerme ese trozo de bizcocho. Me encanta que hables acerca de no ver los problemas precisamente como un monstruo, porque aquí en este Cafecito Feed queremos incentivar a nuestra a toda la gente que nos está escuchando a través de Latinos RTV a que este proceso de pérdida de peso sea un proceso saludable, tranquilo, sin ansiedad. Y yo creo que este reto que estamos promoviendo acá definitivamente es un antídoto en contra de la ansiedad. Yo creo que sería el primer antídoto que recomendaríamos, ¿no? Tal cual. El reto 31 días es una herramienta poderosa que te enseña muchísimo a ir limpiando no solamente este punto de la ansiedad, sino muchas creencias falsas que son los que hacen que te mantengas con sobrepeso, claramente, gordo y gorda, ¿sabes? Y la última razón de por qué hay tanta ansiedad, y en este caso físico, es porque la ansiedad simplemente viene de un efecto secundario de desnutrición. Y aquí quiero hacer mucho hincapié para aclarar esto. La desnutrición no solo es eso que se nos viene a la mente cuando te lo digo, que es la persona súper, súper, súper bajo peso, que vive en un extremo de pobreza. No, no. O sea, 99.9% de la población con obesidad está en desnutrición. Obviamente, si tú tienes un cuerpo que está muy bajo en nutrientes, vitaminas, minerales, o encima todo lo que nos conforma, tus órganos no están funcionando de manera eficiente. Por lo tanto, eso genera ansiedad física, ¿ok? ¿Por qué? Porque tu cuerpo una vez más te está pidiendo, dame nutrientes y no se las das. Entonces, ¿cuáles son esos antídotos que vamos a empezar a aplicar para que esta ansiedad no sea recurrente? Evelyn, escucha, oído el tambor. Yo estoy escuchando, tomando nota y desde ya incentivamos a toda nuestra gente que está al pendiente del programa y de este Cafecito Feed a que tome nota de estos antídotos poderosos para erradicar de una vez por todas esa ansiedad que están viviendo. Sí, y cuando los escuchen te van a decir, no puede ser que sea tan fácil. Es fácil, es simple. El primero es, debes romper, por favor, con la barrera de no puedo, voy a esperar a estar motivado. No, no, por favor, tú tienes hoy que hacerlo, quieras o no, puedas o no. Me siento identificada. Claro, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque muchos comen, y eso lo hablamos de hecho la semana pasada, y lo estoy bombardeando mucho en mis redes sociales porque es lo que a mí me transmite mi gente. Es que no tengo motivación, y es que el viernes me tuve que salir porque es que me sentía muy triste. No, no, tú tienes que romper con esa barrera, porque si no lo haces, nunca va a llegar la motivación. La motivación viene cuando tú empiezas a ver resultados, cuando dices, wow, qué bonita me estoy viendo, qué bien me siento, que me siento enérgico. Y tú, de repente viene una tentación externa, decir, no, pero hoy es fin de semana, tómate un traguito que no te va a pasar nada. Y tú vas a usar tu antídoto de motivación cuando dices, no, yo me estoy viendo muy bien y me estoy sintiendo muy bien, no voy a traicionar mi objetivo. Y ese es un mejor antídoto, pero lo consigues cuando ya te has movido de tu zona. Lo consigues cuando ya ves resultado. Allí es cuando ese antídoto se activa. Antes no lo vas a tener. Entonces, esto quiero enfatizarlo mucho a la audiencia y a los que me escuchan por mi Instagram Live. O sea, tienen que romper con la flojera. Tienen que romper con el voy a esperar a estar motivado. Rompe con ello, porque después llega ese antídoto poderosísimo. Y te lo digo porque es algo que yo vivo a diario. Okay, cuando yo me veo como me gusta, digo, no, o sea, porque tengo que romper con algo que me ha costado mucho trabajo. Entonces, oído ahí, ese es el primer antídoto. Tienes que romper con tu zona de confort, hacerlo, puedas o no, para esperar conseguir resultados, ojo, y no tiene que ser muy gran, muchos resultados, mínimos resultados. Y ahí nace el antídoto que no te permite. Perfecto. ¿Sabes? Motivar a que disfrutemos de esos pequeños avances. Porque exacto. La verdad es que quienes intentamos hacer ejercicios o queremos motivarnos para hacer ejercicios, queremos ver ese famoso six-pack ya a 3 días de iniciar, ¿no? En tu rutina, pero sí conlleva un proceso que hay que disfrutar y, como bien decís, disfrutar esos pequeños logros. Exactamente. Y el segundo. ¿Cuál es el segundo? El segundo sí tiene que ver con un poquito de trabajo físico, ¿ok? Y es, debes potenciar tus órganos. Eso es un antídoto poderosísimo para la ansiedad. ¿Qué pasa? Que a través del tiempo, fíjate, si tú haces una encuesta y preguntas a las personas con obesidad, ¿qué es lo que más padece? Te van a decir ansiedad. Claro, porque llevas muchos años haciendo la dieta de Periquito Pérez, la dieta del libro tal, la dieta del doctor famoso, la dieta del influencer tal, tomando pastillas, haciendo mil cosas, y eso va destruyendo la eficiencia de tu organismo. ¿Por qué? Porque no estás haciendo una dieta preparada para tu objetivo, que debiste haber aclarado, para tu, el estado actual de tu cuerpo. Ingrid. Y el cuerpo, sí. Pero aquí hay un punto muy importante, es cómo se selecciona una dieta ideal, porque de repente nos llegan dietas por todos lados, nos bombardean con dietas en internet o las redes sociales, la amiga, el amigo, el vecino, el de la tienda, bueno, todo el mundo tiene una receta para lo que tú deseas, si es para bajar de peso, si es para, en fin, cómo identificar una buena dieta. Aprovecho la ocasión para presentarle por aquí a Maide, que está por aquí, que también se va a sumar a la conversación. Bienvenida, porque Maide. Seguramente gracias. Tiene alguna pregunta. Te habilito el micrófono, Maide. Ahora sí la está viendo. Gracias, gracias. Hola, Ingrid. Hola. Bueno, desde ese lado muy interesante la pregunta que hacía Jorge, porque las mujeres principalmente exteriorizamos mucho ese tema de la ansiedad, de mantener ese hábito, porque las dietas existen y, como lo decía Jorge, muchísimas existen. Y todos los días sale una de moda de acuerdo a la persona que esté de moda, ¿cierto? Entonces, para nosotros las mujeres es muy difícil todos los días ver explosión de promociones, de publicidad acerca de la dieta. Y no nos enseñan ese hábito desde niños o desde niñas a mejor mantener una buena alimentación. Pero ese concepto de buena alimentación también es muy amplio y no sabemos en muchas ocasiones qué es la buena alimentación para una contextura de una persona X o una persona Y. Entonces sí sería muy interesante aprender un poquito en este momento que de pronto nos están escuchando esas mamitas, esas mujeres y en general las personas, cómo nosotros podemos entender y aplicar un hábito de alimentación correcto para nuestra salud, para nuestra edad y para nuestro momento de vida. Wow, qué preguntaza, porque ahí te voy a responder cosas que también quería conversar, fíjate. Un tema, o sea, de dónde también se erradica esta ansiedad hoy por hoy, en esta era de la supuesta información, ¿ok? Pasa que tú estás en tu teléfono y estás viendo lo que tú has comentado. El influencer que tiene 1 millón de seguidores y entonces muestra un antes y después. Y después sigues y la dieta tal y la dieta tal. Eso va generando una toxicidad mental en tu ser, que te empiezas a sentir confundido porque no sabes obviamente a quién prestar atención. Aparte de eso, te sientes frustrado porque te ves al espejo y dices, wow, es que mi cuerpo no es así. Y wow, es que tanta gente lo ha logrado y yo no. Y te empiezas a sentir incapaz. Entonces ya ahí te empieza a generar toxicidad mental que sí o sí te van a mantener gordo en una zona de paralizante. Entonces, número uno es eso. Déjate, como siempre le digo a mi gente, perder tiempo en las redes sociales viendo cualquier cantidad de información. Tienes que empezar por clarificar qué quiero yo, cómo me quiero sentir. yo me quiero sentir fitness. Vale, genial, ese es tu objetivo, te lo aplaudo. Entonces, si yo me quiero sentir fitness, ¿en qué posición estoy hoy? ¿Cómo está mi cuerpo? O sea, ahí es donde tú debes asistir a un profesional. Y esto es lo que siempre promuevo. Busca un profesional. Si tú te sientes identificado, que va a estar muy bien, con un profesional de las redes sociales, tú investiga primero quién es. Investiga sus resultados. Sus resultados son aquellos que yo quiero conseguir. Porque imagínate que tú tienes... haces mucha empatía con algún influencer que simplemente promueve pérdida de peso y ya está. Pero tu objetivo es ser fitness. Entonces, ¿qué no estás macheando una cosa con la otra? Y ahí empiezan los problemas. No estás claro. Entonces, te empiezas a prestar atención a un profesional que enseña otra cosa. ¿Sí? Es como que el que quiere jugar fútbol y va a un entrenador de baloncesto. O sea, no vas a conseguir el objetivo. Entonces, cuando tú tienes claro tu objetivo, cuando tú consigues ese profesional que va de acuerdo a tu objetivo, presta atención, no te desvíes. Porque cuando te desvías por la impaciencia, que es una de las razones de la ansiedad, es cuando empiezas a saltar. Es que no me está dando resultado. Es que mira, llevo un mes y no tengo resultado. Sigue, sigue, sigue, porque ya tú tuviste que hacer un trabajo de investigación, de ver cómo está tu cuerpo, de conectar con ese profesional, de que ese profesional te haya mandado a hacer una cantidad de estudios que comprueben que eso que ahora tú vas a empezar va a ser bueno para ti. Entonces, así puedes tú descubrir exactamente qué es lo que debes hacer. No es tomar a la ligera cualquier consejo que te dan en las redes sociales, o que te dé Periquito Pérez, o que te dé el vecino de al lado, porque al vecino de al lado le puede ver muy bien, pero a ti no. Porque el vecino de al lado simplemente se quiere quitar 5 kilos. Tú quieres ser fitness, tú quieres verte tonificado. Los objetivos son muy diferentes. ¿Sí? Entonces es importante. Y también se trata de eso, desintoxica tu mente y tu físico de todas las toxinas que te mantienen gordo. Y esto va a hacer que poco a poco liberes toxicidad, liberes la ansiedad y consigas tu objetivo. No estoy hablando en ningún momento, y aquí quiero también hacer una aclaración de que cuando digo desintoxica tu cuerpo, es que vamos a ir a lo típico de las redes sociales, vamos a tomar jugos verdes, deja de comer, que es el error que cometen muchos. Y de allí es cuando no llegas a conseguir el antídoto de potenciar tus órganos. Una dieta basada solo en jugos verdes, una dieta basada solo en caldos, una dieta basada solo en frutas y verduras, es un error. Tu cuerpo ya genera un proceso de detoxificación, pero para que ese proceso se genere, tus órganos deben estar potenciados, tu hígado. Muchísimas gracias. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos está acabando, pero me encanta que siempre seas una guía referente a estos temas, una guía también profesional. Y la verdad es que es importante animar a las personas que cuando uno busca la ayuda de un nutricionista, es importante saber qué tipo de carrera respalda esa persona. Muchas personas tenemos vergüenza de preguntarle a quienes le estamos pagando qué tipo de experiencia las respaldan, porque hay muchos vendedores de humo, lamentablemente, en este ámbito. Y yo creo que Ingrid, aparte que tenés una carrera que te respalda, das consejos que ayudan no solamente a cambiar nuestro físico, sino a quitarnos esa toxicidad mental. Así que Ingrid, te queremos agradecer. Nos encantó el cafecito fit de hoy y bueno, nos encantaría que hicieras un cierre breve del tema. Sí, bueno, pues mire, tengo que concluir con dos cosas. Uno, hazlo quieras o no, puedas o no, rompe con esa barrera para que puedas adoptar, conseguir, ganarte el antídoto de la motivación. Y dos, potencia tu organismo. O sea, ¿cómo? Primero, asesórate con un profesional que tenga los resultados que tú quieres. Recuerda, no puedes jugar fútbol con un entrenador de baloncesto. Así de claro es. Si muchísimas no gracias, Ingrid. Nos encantaron estos antídotos para vencer la ansiedad. Maite y Jorge, no sé ustedes, pero hoy aprendí bastante. Y debo de confesar que yo sí caí en buscar esas dietas milagros. Hubo un momento en el que durante 5 semanas, les comento y les confieso, estuve solamente con líquidos. Y llegué incluso a coserme la lengua con la famosa malla lingual. Bajé

Te esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta bayuna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Se vuelve a Latinos RTV, música sin fronteras. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Es el Café Mañanero en Latinos RTV. Entramos ya en la recta final de nuestro programa. Está por aquí Evelyn Lambert, que de inmediato nos trae noticias del mundo del espectáculo. Sí, un repaso a ver cómo viene la prensa internacional en el día de hoy. Nos trae reacciones a lo que ha pasado en los Estados Unidos con la caída del derecho al aborto. Sí, ha sido un terremoto de opiniones que hemos tenido en los últimos días, y vamos a ver concretamente qué dice el mundo del espectáculo, la farándula, ¿sí? La farándula internacional sobre este tema. Si te vas, si te vas, donde quieras que estés, mi canto escuchará. Primero un poco de salsa, que este caballero se está paseando por toda Europa, especialmente por aquí por España, con mucho éxito, colgando el cartel de entradas agotadas. Qué bien, el flaco Marc Anthony le está yendo muy bien. Que alguien me dijo por ahí, oye, que no lo veo como que muy fuerte, con la misma fuerza de otras giras sobre el escenario. Bueno, los años no pasan en vano, ¿verdad? 50 años de edad supera ya Marc Anthony. No, pero un artista con 50 años está entero. Está entero, decimos. Sí. Pero bueno, recordemos que también ha sido un artista que ha vivido, lamentablemente, una vida de excesos. Entonces, sí, yo creo que le están pasando factura ya. Y le pasa factura no solo a Marc Anthony, sino a muchos grandes, como el mismo Elvis Presley, que pronto veremos su película en los cines, la película biográfica de Elvis Presley. Muy bien, ya vamos a hablar de ese tema. Antes, por aquí, John Valencia nos tiene un mensaje para la gente que está pensando en viajar. Estamos de cara a la temporada de verano. Así es, estamos en temporada de verano, pero nos preparamos también para diciembre, y por eso Seibo Viajes, la agencia especializada en paquetes turísticos, para que nuestros oyentes puedan traer a sus familiares. Recuerden, con sus 20 años asesorando a la comunidad latina, pues tiene para toda esta temporada ofertas especiales que pueden pagar en cómodos plazos o en... Recuerden que tampoco es necesario que tengan nómina. En los números telefónicos para que ustedes llamen a Seibo Viajes o les escriban un WhatsApp es el 644-616-641, 644-616-641, o visitar cualquiera de las oficinas, una en Avenida Amado Granel, Mesado número 5, y la otra en Avenida Constitución 115. Siempre viajamos, y especialmente para las próximas Navidades, con Seibo Viajes. Nos vamos para Nicaragua. Nos vamos a Nicaragua, nos vamos todos a Nicaragua. Nos vamos a Centroamérica, eso es. Paga la producción. Muy bien. Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Bueno, Evelyn Lambert a esta hora de la mañana nos trae un repaso de las noticias del mundo del espectáculo, especialmente las reacciones de los famosos. Evelyn, ¿de qué se habla? Famosos reaccionan tras la histórica decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos contra el derecho al aborto. Pongamos en contexto esta noticia. El aborto dejó de ser un derecho constitucional en Estados Unidos y así lo decidió la Corte Suprema de este país con una mayoría conservadora. Es una decisión, la verdad, Jorge, muy poco habitual. El tribunal revocó su propia histórica sentencia del año 1973, conocida como Roe versus Wade, que era el precedente legal que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. A partir de ahora, cada estado de este país podrá decidir si mantiene el derecho al aborto o legaliza esta práctica, como ya han anunciado la mitad de los territorios. Una decisión que desatará numerosas batallas legales y políticas en un país muy dividido respecto a este tema. Y bueno, definitivamente el mundo del entretenimiento no es la excepción. Vamos a hablar acerca de las celebridades que incluyen a Viola Davis, ganadora de un premio Oscar y de un premio Tony, y Stephen, y el escritor Stephen King, quienes se han pronunciado luego de que la Corte Suprema anulara o hiciera este fallo histórico desde 1973. Actrices como Patricia Arquette vía Twitter declararon lo siguiente: esta Corte Suprema es un absoluto desastre. Patricia Arquette, recordemos, fue ganadora de un premio Oscar también, actriz estadounidense. Esta Corte Suprema es un absoluto desastre, destacó a través de Twitter. Desde darle a la gente el derecho a portar armas hasta quitarle a las mujeres el derecho a la autonomía sobre sus propios cuerpos. La cantante, por otro lado, Taylor Swift, seguida por millones de personas vía Twitter, dijo lo siguiente: esta Corte Suprema, bueno, destacó estar absolutamente aterrorizada de que aquí es donde estemos, que después de tantas décadas de personas que luchan por los derechos de las mujeres sobre sus propios cuerpos, la decisión de hoy nos haya despojado de eso. Por otro lado, también la actriz Elizabeth Banks, pero no a través de Twitter, sino a través de su red Instagram, destacó lo siguiente: es muy difícil que tu país te diga que la vida que realmente estás viviendo no es tan importante como algunas células de buceo, de manera metafórica, ¿no? Habló la actriz Elizabeth Banks a través de su cuenta Instagram. Viola Davis en Twitter: destruida, exclamó. Y ahora más que nunca tenemos que usar nuestra voz y poder, nosotros el pueblo. Y bueno, también el expresidente Barack Obama a través de su cuenta de Twitter dijo lo siguiente: hoy la Corte Suprema no solo revirtió casi 50 años de precedente, sino que relegó la decisión más intensamente personal que alguien puede tomar a los caprichos de políticos e ideólogos, atacar las libertades esenciales de millones de estadounidenses. Y bueno, el escritor Stephen King, muy conocido por sus series de terror, dijo que este es el mejor tribunal supremo que haya producido el siglo XIX, destacando, ¿no?, que esta decisión definitivamente es una decisión que no va acorde al siglo XXI que estamos viviendo actualmente. Y bueno, lamentablemente muchísimas personas salieron a las calles a protestar en contra de esta decisión de la Corte Suprema. Y digo lamentablemente porque lo que las activistas feministas están destacando es que estamos retrocediendo en el tiempo y que precisamente esta decisión puede afectar otras grandes libertades que en Estados Unidos se han dado a conocer como el derecho al matrimonio igualitario. En todo caso, y es importante recalcarlo, esta es una decisión que deja inconforme a algunos, y en este caso, bueno, tú nos has pasado las reacciones de quienes están a favor del aborto, pero por otra parte hay otro medio Estados Unidos que está de acuerdo con la decisión, es decir, claro, la sociedad está dividida. Cadenas como la Fox, por ejemplo, Fox, que es una de las cadenas más importantes de Estados Unidos, conocida por ser una cadena altamente conservadora, e incluso personalidades de Hollywood como el mismo actor de la serie de películas Guardianes de la Galaxia, Chris Pratt, y que forma parte también del mundo Marvel, en numerosas ocasiones ha hablado acerca de su opción por ser provida e ir en contra del aborto. Entonces, estamos hablando de uno de los temas más polémicos que existen actualmente. Y este no es un tema que solamente es polémico en las calles a través de las múltiples protestas de las que somos testigos, sino es un tema que también trasciende a las redes sociales. Y bueno, veremos qué pasa, porque sabemos que esta decisión, lamentablemente el debate va a continuar, va a generar numerosos problemas legales, sobre todo porque algunos estados ya están prohibiendo el aborto incluso en caso de violaciones. Y bueno, fue la noticia del fin de semana y algo pues que va a generar muchísimos debates en los medios de comunicación. La decisión de la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos de eliminar el derecho al aborto, ojo, que esta situación simplemente la trasladó a los estados. Así es, a los estados. Sí. Es decir, esto pasa a ser competencia, dicho en el lenguaje español, de las autonomías, ¿no? En el caso de Estados Unidos, de los estados. Y lógicamente ahí está la reacción de los que estaban a favor del aborto, los que se sienten afectados. Hay otros que están celebrando. Esa parte no la hemos traído en el día de hoy. A ver si la complementamos por lo menos mañana. Varios estados incluso ya habían aprobado en su momento leyes que prohíben el aborto, que son llamadas leyes desencadenantes o leyes gatillo, y se dice que la mitad del territorio estadounidense prohibirán o limitarán el derecho al aborto, y que abarca esta mitad alrededor de 36 mujeres, millones de mujeres en edad reproductiva que serán privadas de este derecho. Eso según una organización de mucho prestigio que lleva por nombre Planned Parenthood. Alrededor de 36 millones de mujeres en edad reproductiva serán privadas de este derecho. Sí. Bueno, esa es la noticia que nos trae hoy Evelyn Lambert. Las reacciones, sí. Hacemos claridad, insisto, en los que están, se sienten afectados. Está la otra parte. Claro. Muy bien, Evelyn, ¿tenemos alguna más por ahí para compartir? Vamos a hablar ahora de un tema que a muchos nos gusta y es un tema musical. Sí. Conciertos. Bueno, sabemos que ahorita estamos viviendo ya el verano y que son muchos los conciertos que se están llevando a cabo. Y bueno, Cristina Aguilera se presentó en el Mallorca Live Festival. Cristina Aguilera sabemos que es de esas artistas que tienen muchos éxitos, que se dieron a conocer en la década de los 90. La autora de grandes himnos del pop tomó el escenario del Mallorca Live Festival 2022 y comenzó su actuación con Dirty, que ha sido una de sus canciones más emblemáticas. Y bueno, brindó todo un espectáculo que trasladó a los asistentes a los años 90, donde la música pop, lógicamente, lideraba las listas de éxitos en todo el planeta. Una presentación que también se miró lamentablemente mal vista, porque los asistentes a este festival se han hablado en contra de la organización, porque según los asistentes, muchísimos tuvieron que esperar hasta 2 horas de fila, tomando en cuenta que la mayoría compró entradas para este festival desde el mes de enero. Y según comentaba la misma gente que asistió al festival, las pulseras incluso que llegaron a portar no servían dentro del festival. Con estas pulseras, al parecer, podías consumir dentro del festival bebidas y la mayoría no servía. Entonces, el festival ya emitió un comunicado pidiendo disculpas y diciendo pues que mejorarán como organización. Pero bueno, el show de Cristina Aguilera fue un éxito total, y recordemos que Cristina Aguilera aterrizó en Mallorca el pasado martes para preparar una gira por España y estará aquí en Valencia, en el Diversity Valencia, en el próximo mes de julio. Y la última noticia en relación a la música, me traslado a Colombia. Bueno, o Colombia se trasladó a Valencia con Sebastián Yatra, quien brindó un concierto en la Plaza de Toros. Y bueno, Sebastián Yatra, la verdad es que sabe conquistar a su público. Cuando gritó Amun Valencia en un video que publicó en sus redes sociales, la gente estuvo muy contenta de escuchar a un Sebastián Yatra pues hablando en valenciano. o al menos diciendo una pequeña frase en valenciano. Y bueno, regresó a España este verano para presentar su nueva gira Dharma Tour, un espectáculo cargado de muchísimas, muchísimas sorpresas. Mi canción favorita ahorita, Sebastián Yatra, sin duda alguna, Tacones Rojos, un tema que conquistó rápidamente a su público y se convirtió en uno de los grandes éxitos del 2021. Y bueno, igual que Sebastián Yatra se enamoró de Valencia, otros artistas también se han enamorado de Valencia, como Alejandro Sanz, que se presentó hace poco, como Marc Anthony, que viene próximamente, Residente es otro artista que vendrá a brindar un concierto en el Jardín de los Viveros. Y bueno, ahí teníamos Sebastián Yatra. Jorge, ¿estuviste en ese concierto? ¿Estuviste? Maite, no nos invitaron. Solo vimos en las redes de Jorge el concierto de Sebastián Yatra, pero bueno, qué bien que lo disfrutaste. Sí, sí, la verdad es que tuve la posibilidad de asistir al concierto de Sebastián Yatra y lo que dije precisamente en la publicación de las redes sociales, espectacular. Una canción que además ha estado sonando fuertemente aquí, Dharma, la verdad es que muy bien, pero a mí me llamó la atención que interpretó alguna canción de David Bisbal y No Estamos Locos, y también hizo un solo de guitarra impresionante con el que, bueno, se ganó el cariño inmediatamente del público. A ver si lo tenemos por aquí. Sí. Solo de guitarra española. Y allí se echó inmediatamente al público valenciano, español en el bolsillo. Impresionante, impresionante, de verdad. Sebastián Yatra demostrando que es un ídolo de masas. Yo creo que de los artistas jóvenes más representativos de Colombia ahorita, ¿no? Y la verdad es que es un muchacho que, aparte de tener talento, ha demostrado que puede estar en grandes escenarios como los premios Oscar. Este año se convirtió en el primer colombiano en presentarse en los premios Oscar con la canción Dos Oruguitas de la película Encanto. Sí, de los jóvenes, bueno, por ahí tienes también a Camilo. Bueno, sí, también arrasando. Camilo, arrasando. Sí. No, de las figuras colombianas más reconocidas, jóvenes. Sí. Y bueno, quiere ser de Carol y la lista sigue. Mejor paramos porque se nos acaba el tiempo, Evelyn. Y tú continúas dentro de poco aquí en la programación de Latinos RTV. En breve estaremos compartiendo entonces más con Evelyn. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ahora viene la información deportiva en el Café Mañanero. Pero antes, Latino Deportes. Perdón, el personaje del día. El personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el ex Beatle George Harrison, luego de que fuese recordado por Olivia Harrison en El Beatle Silencioso, su nuevo libro de poesía. A los 74 años, la viuda de uno de los más grandes músicos del siglo XX publicó sus poemas por primera vez, estableciendo que mucha gente cree que sabe quién fue George y pensé que tal vez él se merece que la gente lo conozca de una manera más personal. El primer verso del libro de poesía de Olivia Harrison captura un sentimiento universal para todos los que han perdido un ser querido, ya que escribe a través de los versos que siguen a esta pregunta, a través de la vida del ex Beatle, se sincera sobre su esposo y sobre el dolor tras su muerte por cáncer de pulmón a los 58 años, en el año 2001, estableciendo en 20 poemas para 20 años, un número que no es coincidencia, ya que Came the Lightning, publicado esta semana, es el primer libro de Olivia Harrison a sus 74 años. Como toda una sorpresa, la viuda del músico británico meticulosamente eligió la obra y fue gracias a su hijo Danny, quien en la privacidad de la pareja durante su estancia decidió que su madre debería dar a conocer su obra de poesía, por lo cual el libro ya se encuentra disponible en todo el mundo a través de las plataformas digitales. Gracias, Carlos Con. El personaje del día aquí en el Café Mañanero, y así nos vamos aproximando ya a la parte final de nuestro programa, pero nos queda todavía el cierre. Vamos cerrando con broche de oro y es con la información deportiva. Llega Adolfo Jiménez del Río, que me acompaña precisamente en el repaso de las noticias más importantes del deporte. toda la información deportiva en Latino Deportes. Aquí está la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Latino Deportes, que iniciamos con el calendario de la Liga Española de Fútbol. Adolfo Jiménez del Río. Vamos entonces a ver cómo quedaron las cosas, cuándo tendremos el primer clásico, cuál será el primer partido del Valencia. Y este fin de semana se conoció el calendario completo de la Liga Española 2022-2023, una jornada que comienza el 14 de agosto y en donde el actual campeón, el Real Madrid, irá de visita y visitará nada menos que a uno de los que han ascendido, a la Almería. Ese día también el Barcelona recibirá al Rayo Vallecano, uno que se mantuvo vivo y con la ayuda de Radamel Falcao. Y, eso sí, quedamos a la espera precisamente del gran clásico español, donde el Real Madrid, en el Santiago de Bernabéu, recibirá al Fútbol Club Barcelona el 16 de octubre. Bueno, también tenemos que hablar de un nuevo récord mundial en atletismo. Este fin de semana se batió un récord mundial en el atletismo y lo logró la atleta estadounidense Sydney McLaughlin, batiéndolo en sus 400 vallas al lograr un tiempo de 51,41 en los campeonatos nacionales de Estados Unidos. Y es que McLaughlin se superó a sí misma, ya que recordemos que el anterior récord también era suyo, 51,46, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y es que la estadounidense aspira a proclamarse campeona del mundo en los Mundiales de Atletismo que se disputarán en Eugene del 15 al 24 de julio. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la información de los Mundiales de Atletismo. Y presten mucha atención a este mensaje. Miles de ecuatorianos prefieren hacer sus giros a Ecuador con Pichincha Envíos. Olvídate de las filas. Con Pichincha Envíos puedes hacer los giros a Ecuador desde tu móvil, a cualquier hora, desde cualquier lugar. Entra en www.pichinchaenvios.es y puedes hasta simular tu envío. Continuamos con la información deportiva aquí en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Vamos entonces con el mercado de fichajes. Adolfo Jiménez del Río. Cuando todavía están en el aire algunos fichajes claves para algunos clubes como el Fútbol Club Barcelona, y hablando específicamente de Robert Lewandowski, en el día de ayer se conocieron algunos movimientos. Joao Félix, por ejemplo. Y es que el internacional portugués todavía no se ha planteado dejar el Atlético de Madrid y lo ha hecho remarcando su idea de conseguir la opción de seguir en este equipo. Y es que también en el día de ayer se conoció otro movimiento interesante, el de Gareth Bale, que ya hizo oficial que estará en Los Ángeles, donde va a prepararse para el Mundial y a compartir vestuario con el mexicano Carlos Vela y el italiano Giorgio Chiellini. También alguna noticia se supo de Oscar Duarte, el defensa costarricense que jugó en el Levante las tres últimas temporadas. Y es que ya alcanzó un acuerdo con el Gaeda para incorporarse al equipo de Arabia Saudita hasta el 2024. Sebastián Cáceres también fue noticia en el día de ayer. Y es que el defensa del América negó que exista una oferta del Getafe para llevarlo a la Liga Española y aseguró que está concentrado en salir campeón con las Águilas. Pero cerró las noticias del mercado de fichajes Samuel Umtiti, y es que el defensa del Barcelona ya tiene decidido dejar el club azulgrana y va en busca de minutos en la liga francesa o italiana. Eso lo informó este sábado, o este fin de semana más exactamente, el diario L'Equipe de Francia. Sabíamos y teníamos rumores de que Samuel Umtiti se iba a ir a jugar al Girona. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Continuamos en Latino Deportes, viajamos al otro lado del Atlántico, se están celebrando los Juegos Bolivarianos en Colombia. El sábado arrancaron los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, del 24 de junio al 5 de julio de este año, con diferentes disciplinas y en los cuales ya la tabla de medallería la está asumiendo Colombia en su primera posición, con 16 de oro, 13 de plata, 13 de bronce, para un total de 42. Le sigue en Venezuela, con 11 de oro, 8 de plata, 10 de bronce y un total de 29. En la tercera posición encontramos a Chile, con 7 de oro, 4 de plata, 13 de bronce y 24 en total. De ahí hacia abajo encontramos a Perú, a Guatemala, a Ecuador en la sexta posición.